El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. No está siendo un año fácil para Nintendo. Mientras Sony y Microsoft sabemos que están afrontando una nueva generación cargada de ilusiones y también de contratiempos, los de Kyoto no están siendo capaces de programar nuevos lanzamientos para su consola. Los grandes estrenos, es verdad, van llegando, pero a cuentagotas, y curiosamente sabemos que a nivel económico eso no ha supuesto ningún problema para sus arcas. Imagino que ahora mismo todo el mundo estará hablando de Play 5, de Series X... Pero lo cierto es que Nintendo también ha sido protagonista esta semana con un simple anuncio para televisión. Y es que en su campaña para promocionar Switch, en la televisión japonesa han emitido un anuncio de una familia feliz con una simpática niña que recibe la consola como regalo de sus tíos. Se echan unas carreras al Mario Kart de forma online e incluso quedan para visitar la isla del otro en Animal Crossing. Bueno, hasta ahí todo normal. Si no fuera porque aparece una pareja homosexual. No son amigos especiales, no hay ningún tipo de ambigüedad, sino que se trata con total naturalidad. Y claro, esto sorprende viniendo de una empresa que puso el grito en el cielo cuando en Tomodachi Life, aquella suerte de simulador de vida, un bug permitía a dos personajes varones casarse. Afortunadamente la sociedad ha cambiado y Nintendo, pues parece que también. Y esto se produce además en el contexto de Japón y para rematar la sorpresa, la comunicación entre los tíos y su sobrina en ese anuncio se hace vía telefónica. Es como si la propia compañía reconociese al fin que su sistema de comunicación vía aplicación móvil es un auténtico fracaso. Es un anuncio que, ya digo, sin quererlo se ha colado como noticia en el plano internacional y que marca una línea también a seguir. Así que bueno, vamos a ver, todavía no ha acabado 2020, nos sigue deparando sorpresas de todos los ámbitos y aquí estaremos para cubrir todo lo que tenga que ver con videojuegos. Y yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues fijaos, yo quería empezar dando las gracias, tenemos que dar las gracias, yo creo, a algo que no ha sido noticia y es un suceso que ha ocurrido realmente hace escasas horas desde que estamos grabando esto, y es esa especie de, al final ha sido una falsa alarma en ese edificio de Ubisoft Montreal, ¿no? Que parecía que había habido un secuestro con rehenes, pero al parecer ha quedado en nada y vaya, me alegro. Qué susto, ¿eh? Yo cuando lo vi ayer por Twitter, no daba crédito y tampoco daba crédito a las respuestas, algunas, eso es peor. Vamos, muy frívolas de la gente, no, eso es porque tenéis bugs, o sea, diciendo barbaridades cuando detrás hay personas. Completamente. Yo también vi un par de imágenes y el despliegue policial que se montó era, bueno, bárbaro, y al final es eso, lo peor. Damos gracias de que se quedó en las redes sociales, no fue a más el suceso, pero evidentemente a veces es una ironía que nos llamemos civilización con lo poco civilizada que es la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, afortunadamente, como dices, no ha pasado nada grave, no ha habido un incidente ni bajas de ningún tipo. Ningún herido. Y bueno, Aitor, ¿cómo te ha ido la semana? Creo que la semana pasada no pudiste estar. Fíjate que fue cuando vino Nacho y estuvo hablando de banjo. Te la has perdido. Wow. Sí, luego lo tuve que escuchar en alguno de mis trayectos al trabajo y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no? Que os acordaseis de un servidor y la verdad es que disfruté muchísimo esa sección. Me hubiese encantado estar con vosotros y bueno, la verdad es que disfruté mucho el programa de oyente. Bueno, Nacho venía un poquito picante, no sé si te diste cuenta. Sí. Pero es que también el material con el que estaba trabajando daba para ello, ¿eh? Porque Rare es que siempre anda... hay que leer entre líneas siempre con ellos. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, pues aquí estamos. Hoy sí que estamos los que tenemos que estar y creo que lo vamos a pasar bien, que es de lo que se trata hablando de videojuegos. Tenemos un montón de temas, luego lo vamos a ir viendo. Pero vamos a seguir con las presentaciones. También está por aquí Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, mira, muy contento, jugando mucho. Me he terminado Crash, que ya la semana pasada hablé de él y... La verdad es que hay cosas que deberían haberse hecho mejor, pero ahora pues sigo con Star Wars Squadrons íntegramente en realidad virtual, a pesar de que he probado a ver qué tal se veía. Y hay una diferencia de resolución importante. Claro. Pero sí, no. Pero en Play 5, esto tiene pinta de que resolución dinámica sí o sí, así que en Play 5 debería verse, vamos, de lujo, con la limitación de resolución del casco, pero a tope la resolución de lo que pueda dar la máquina. Y estoy con el Sackboy, a una aventura a lo grande, y en Play 4. La verdad es que está guay. Es lo que me esperaba, un Mario 3D World, pero más de tranquis, más cute también, está guay. Bueno, que me tenéis todos, lleváis como 2 semanas, 3 semanas con el filtro de Instagram de la Play 5 falsa. ¡Uf! ¡Qué agotamiento! Hay que poner un contexto aquí. Yo lo puse y además arriba te pone que es un filtro. Sergio no picó, Aitor sí. Aitor y 15 personas más picaron cuando lo puse. Y a la noche tuve que poner una foto de mi salón y escalar a tope la Play 5 para que la gente viese que obviamente no era real y por suerte ahí ya nadie picó. Pero la verdad es que tela marinera. Además es que hay dos filtros que si los enfocas bien están muy bien hechos. Está bien hecho, la iluminación está muy bien hecha, sinceramente. Sí, hay una que la caja de cartón realmente tiene textura de caja de cartón y es como, madre mía, y coló muchísimo. Que además es como la evolución natural del filtro que se puso de moda hace ya un tiempo del perro, que todo el mundo por el WhatsApp, mira, tengo un perro nuevo, y era también del Instagram. Sí, sí, aunque ahí se notaba más, porque ese perro es más difícil, porque... Ya se notaba como... tiene mucho más detalle que una caja que al final puede ser plana. Hay un perro en una foto. Colaba para las señoras de más de 50 años, que era lo que se filtraba por Twitter, que la gente ponía, mira, mi madre se lo ha creído. Es verdad. Pero bueno, que la semana que viene, cuando se emita esto, será esta misma semana, ya llega la Play 5, ya no hace falta filtro. Que se la vaya a comprar, que la disfrute y que nos cuente qué tal. Hace falta dinero, ¿no? Y hace falta stock, que no hay ninguno. Si quieres el DualSense lo tienes, pero no te va a vibrar como con la Play 5. Madre mía, bueno. Pues ahí está. Y venga, vamos a seguir, porque también está aquí al otro lado Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. No lo habéis mencionado, pero estamos primer programa en la nueva generación. Wow. Las máquinas en la calle, con otras que están en la calle en otros países, que es una cosa curiosa. Podemos comprar los juegos, pero no la consola. Que ya he visto más de uno, que me parece muy normal, que se ha comprado ya juegos de la Play 5, que se puede, que es legal, que te vas a la tienda y están. No está la máquina, pero sí el juego, ¿no? Y me parece, pues eso, cosas del... de la pandemia, el tener que estar viendo cositas así. Eso pasó con los third party de Switch, que podías ir al game a comprar el Skylanders, el Just Dance y no me acuerdo cuál más. Pues fíjate cómo a lo que llega la nueva generación, ¿no? A normalizar eso a tope e incluso el ver cómo no se están vendiendo todos los juegos o consolas que la gente quiere comprar, sino los que se pueden vender. Porque ahora mismo hay muchísima gente con ganas de comprarse una consola nueva generación y no puede simplemente porque no hay en la estantería. Ya pasó con Switch, pero es un mal endémico que ahora vemos que estamos empezando a sufrir, que es que si quieres una consola nueva generación, la tienes que reservar y con cuidado. De hecho, Juanjo, yo me reservaría mucho de hacer comparativas de, pues, PlayStation 5 ha vendido más que Play 4 o qué tal, porque realmente la comparación no es real, ¿no? Porque no son escenarios iguales. Play 5 va a salir con un stock el que han podido hacer, ¿no? No el que a lo mejor les gustaría. Pues, entonces, veremos, ¿no? Ese argumento correcto. Nos lo vamos a guardar porque luego tenemos una noticia que caemos en lo que criticamos, es que somos lo peor. Pero bueno, luego lo vamos a comentar. Sí, es un escenario muy particular, también digo, y creo que aquí lo respetamos, pero creo que no hay que poner el grito en el cielo si alguien el día de la salida de una consola no puede tenerla aunque la tenga reservada, sabiendo el momento vital en el que estamos. Por supuesto. Que es que hay personas que se les olvida y parece que lo suyo es lo más importante. Y no, hay otras prioridades en el mundo. Pero bueno. Y bueno. Y más en los tiempos que corren. Claro, es curioso cómo la gente se pone, guau, madre mía, mi consola. Y es verdad que. Hasta el lunes no me llega, tal. Claro, que es verdad que no mola. Sí. No mola ver cómo tu amigo la tiene ya y a ti te están diciendo en un correo te va a llegar pasado mañana. Pues vale, te entiendo. Pero no te pongas a poner a parir a todo el mundo a caer en un burro en las redes sociales porque. Hay cosas mucho más importantes que esa, la verdad. Totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos aquí a hablar de la nueva generación, que esto también ha dado lugar a debate. ¿Cuándo podemos dejar de hablar de nueva generación? ¿Cuándo se puede dejar de felicitar las Navidades? ¿En febrero? ¿En marzo? Pues aquí igual. ¿Hasta cuándo es nueva generación? Tardaron como 4 años en dejar de decir nueva generación para la Play 4 y la One, ¿eh? Cuidado. Claro. Yo no lo sé. ¿Un año le podemos dar de margen o qué? Y lo peor de todo, ¿Switch es nueva generación? Uf. Claro, porque ¿cuándo empezó realmente? Ah, pero yo ahí sí tengo la respuesta. Es la nueva generación de Nintendo. Yo siempre pongo la coletilla. En ese mundo, Nintendo en su mundo. Me encanta. Claro. Muy bien. Pero bueno, nosotros de momento vamos a decir nueva generación hasta que nos cansemos, que no sabemos cuándo será. Porque es la primera vez que en este podcast nos ocurre esa circunstancia. Bueno, venga, vamos a continuar, que también esta siempre es el último y me da cosilla que no pueda hablar. Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Alguna vez me he colado, la verdad, y he empezado a hablar antes de que me presentaras, pero no, he sido disciplinado. ¿Y qué tal? Pues nada, bien, muy bien. La verdad es que esta semana ha sido muy inesperada porque me han llegado un montón de cosas y me he pasado jugando más que cualquier otro momento. He intentado compaginarlo con el trabajo y no he hecho otra cosa más que o trabajar o jugar toda la semana. Me ha llegado ha sido lo de la nueva generación, pero yo ya sabes que la he hecho por otro lado, ya os lo conté, que me han llegado las Quest 2, las gafas de realidad virtual, uh-huh. Y estoy flipando, además siguiendo los pasos del maestro Tony, y que recomienda cosas, y luego yo las pruebo y digo, coño, tiene razón, está genial, estoy pasándome muy bien. Y luego me ha llegado la consolita, la Game & Watch, que salió ayer, o sea, del futuro al pasado, para ver madre qué tal, mía. Y nada, muy entretenido, la verdad. Sí, así sí, que nada, sí, una sí. Semana muy bien. Ha sido como... Una pregunta tengo yo para el señor de las Oculus Quest 2. Tú ya, en tu día a día llevas gafas, ¿pero son grandes o son chiquitinas? Medianas. No, cubren el ojo, pero no son excesivamente grandes. O sea, vale. Que es medio cristal. Lo que cubre es, pues sí, el tamaño del ojo y un poquito más. Y sin vale. Ningún problema, ¿eh? Sí, ni de molestia, ni... Nada de nada. Lleva un pequeño separador que se coloca entre la goma y lo que es la gafa en sí, que hace que se separe nada, poco, unos milímetros, pero suficiente. Luego ajustas la goma para que no presione exceso y listo. La única cosa que hay que mirar más es la separación pupilar entre las pupilas. Porque, claro. Porque ahora solo se hace... Tiene no tres se hace posturas. Con... solo tiene 3 posturas. Exacto, no es como las Quest 1 que tú podías elegir como quisieras, tienes solo 3 posturas y dependiendo de lo que tengas eliges una u otra. Y a mí sin problema, la más amplia, que es la que llega hasta 70 milímetros, se me va bien, que yo tengo 66, así que funciona bien. Pero hay que probarlas, eso es lo gracioso, que en Fnac que las quería haber comprado, resulta que no te dejan devolverlas si no te convencen ni nada. Ostras. Sí, en algo que no sabes si te va a ir bien hasta que las pruebas. Así que claro, no las compré allí. Hay que hacer un especial de realidad virtual, ¿eh? Aquí. De hecho, creo que todos tenemos algún casco de realidad virtual. Sí, sí. Aquí. Ya bueno, todos. Pues ya venga, todos. Pues apunta para mecenas. Ya aquí vamos apuntando. Mecenas, os lo vais a comer con patatitas. Apuntado, que lo vais a disfrutar porque la verdad es que estas nuevas gafas, encima que salen bien de precio, son estupendas. Vamos, yo estoy flipadísimo. Pues genial. Mira, desde luego ha sido una semana para ti que ni Navidad ni Black Friday, ¿eh? No, además lo he comprado por si en el Black Friday bajaban, las podía cambiar y no sé qué, pero es que han salido hace un mes, es muy difícil que tengan mejor precio. Es imposible. Así que, claro, así que he dicho, ¿qué más da? Las compro ya y las disfruto desde el Black Friday. En el Black Friday me parece a mí que nada, no me voy a comprar nada, creo que una aspiradora de mano para el coche, nada más. Bueno, pues perfecto. Nada, yo soy Sergio y la verdad es que estoy esta semana un poquito, no sé si triste o cabreado, porque efectivamente tenemos nuevas consolas, ya ha llegado Series S y Series X, están en la calle, la gente lo está disfrutando, el que la ha querido comprar, y yo siempre pienso que todo lo que vivimos sirve para aprender de esas etapas y que no vamos a repetir los errores del pasado. Y luego me doy cuenta de que es que da igual, que hay cosas que son cíclicas y que van a ocurrir hasta que te mueras. Sale una consola y se llena la red de un vídeo fake que posiblemente habéis visto todos, de una Xbox echando un humo que aquello parecía, yo qué sé, horrible. Sí. Bueno, tú ves eso y lo importante no es que alguien de mala fe haya grabado el vídeo sabiendo luego que se ha desmontado, que es falso completamente. Lo peor no es que alguien lo haga, porque eso siempre va a ocurrir, sino que medios de comunicación no es que le hayan dado veracidad o no, pero el mero beneficio de la duda y de publicarlo en una web, eso sí que me preocupa. El que a mí me hayan llegado mensajes de amigos que no saben de videojuegos y me dicen, fíjate lo que le ocurre a la Xbox. Y digo, es que esto no es verdad. Esto que has leído no es cierto. Entonces no entiendo cómo luego se les llena la boca hablando de la profesión maravillosa que es el periodismo, pero de cómo intentamos hacer las cosas de una manera y luego caen a la primera de cambio. Cuando todo el mundo sabe que el día de salida de una consola siempre ocurren este tipo de video fakes. Recordemos Switch cuando salió, la de fotos que salían que estaba doblada, que estaba rota. Yo tengo la mía y no le ha pasado absolutamente nada. Y son cosas que me sientan mal, la verdad. Pasa siempre, pero lo que tú dices tiene razón. El problema no está en la gente, que es así, que estamos en plena guerra de consolas desde hace no sé cuántas generaciones y son así, sino el problema está en que la prensa lo acoge con alegría porque eso también les permite llevar a la gente a su propio foro, a que entren, a que discuten, a que todo eso. Luego ya sacarán la siguiente noticia desmintiéndolo y así llevan a la gente otra vez al foro a discutir y no sé qué. La ética se la pasan por el arco. Eso es, porque hay gente que piensa, no, es que esta web es pro Sony, no, realmente no son ni pro Sony ni pro Microsoft, es pro dinero. Entonces, si tú generas una polémica independientemente del nombre y el apellido de la consola, vas a provocar que la gente entre, que se informe, que genere tráfico, que luego se peleen en foros como comentas. Entonces, no nos quedemos en la simpleza o el reduccionismo de pensar que es que un redactor tiene una afiliación o un interés especial por una marca. No, es que no funciona así. Es que está todo por encima de las marcas. Sí, sí, pero es que además la gente, tío, es que entre lo de esto del humo y lo de la pelotita, esta de ping-pong que flotaba, que después se descubrió que era un alambrito que ponían y entonces según enciende el encuadre de la foto, no se veía el alambre que estaba sosteniendo la pelota. Y la gente, mira, por el meme me hace gracia, pero es que había gente que se lo creía de verdad, que pensaba que salía tal cantidad de calor de la consola que hacía flotar una pelota de ping-pong. Que es que yo, el problema es ese, es la desinformación de mucha peña, además criticando a la máquina. Mira, ¿habéis visto? Por favor. Es la era de la posverdad, porque cualquier vídeo que tú veas en Twitter o donde sea, ¿cómo vas a pensar que eso no es verdad si lo estás viendo? Pero es que vivimos en un mundo en el que ya no te puedes creer lo que ves. Y es así. Pero bueno, que nada, afortunadamente estas cosas se pueden demostrar. Personas que sí que tienen la consola pueden hablar con su testimonio. Y aquí estamos pues para darles voz. Nosotros vamos a hablar de videojuegos, así que creo que lo mejor es irnos ya directamente con el sumario del programa de hoy. Y el silencio ha acompañado a un proyecto tan esperado como Elden Ring desde su misma presentación. Sin embargo, hay quien ha podido probarlo. Lo siento, Juanjo, todavía no ha sido tu caso, pero lucharemos por eso. El que sí que lo ha tenido entre sus manos ha sido Phil Spencer y sus impresiones no pueden ser más positivas. Y de hecho, sobre Xbox hay que hablar porque hay que señalar que el lanzamiento de las nuevas consolas ha sido el más exitoso de la compañía. Y claro, con estos datos, ¿cuáles serán los próximos movimientos de la marca para mantener la buena racha y reponer unidades en las tiendas? Y además de abordar otras noticias, hablamos con nuestra compañera Sofía Francisco por el lanzamiento de su nuevo libro, Rockstar, la estrella de los videojuegos. Con ella hablaremos sobre todos los detalles de este proyecto que busca repasar los grandes éxitos de la compañía creadora del GTA. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Todos recordamos aquel E3 de 2019, el último hasta el momento, que lo vivimos con mucha ilusión, con ese rostro de Nomura, ese rostro de Miyazaki, esas grandes personalidades dándolo todo. Y hay que decir que en ese evento se presentó un juego que aquí creo que se le tiene en alta estima, que es Elden Ring, lo nuevo de los creadores de la saga Dark Souls o Bloodborne, en colaboración con George R.R. Martin. ¿Qué ha ocurrido? Vimos un breve teaser, todo fantástico, pero ahí quedó la cosa, no se sabe nada más. O tal vez sí. Ha sido Phil Spencer el que ya ha podido jugar, y él mismo lo ha confesado al portal GameSpot, quienes, bueno, le preguntaron si conocía novedades sobre el proyecto, y él dijo que había jugado bastante a este nuevo trabajo de From Software, pero que todavía queda bastante para que llegue. Sus palabras han sido: como alguien que ha jugado a todos los juegos de Miyazaki en la última década, este es claramente el juego más ambicioso que ha hecho. Me encantan sus juegos, pero al ver algunas de las mecánicas que está abordando, me encanta. Por sus palabras se desprende que evidentemente vamos a tener la esencia del amo Miyazaki, pero que va a ser un salto hacia adelante, cuantitativo y cualitativo. Yo creo que aquí, Juanjo, no sé si esto te vale para calmar las ansias o todo lo contrario. Hombre, pues sí, sí me vale. Me vale porque ya habían como un poco de preocupación, porque en un principio se vio bastante. Yo creo que ese, para ser un teaser tan temprano, mostró ya muchas cosas, o por lo menos a los que nos gusta todo el tema de Front, de Miyazaki, de los juegos de los Souls-like y tal, fue bastante contundente, y desde ahí nada. Incluso recuerdo que algo que era, fue justamente en el momento de la pandemia, fue cuando había anunciado en Taiwán, en un evento que había allí, que iba a haber más gameplay del juego, y al final no se hizo, se retrasó eso por el tema de la COVID, y no se ha vuelto a saber nada más hasta esto. Así que mira, al menos tranquiliza saber que esto va para adelante y se puede extraer otra cosa de esta noticia, y es, oye, Phil Spencer, que sabe de lo que está hablando, ¿no? El tío dice que ha jugado juegos de From Software, un tío con, no sé, se está mostrando como un gamer, ¿no? Ya no es que sea el cabeza visible de Microsoft, es que le gustan los videojuegos, sabe de videojuegos. Me recuerda un poco a ese Iwata, que era el dirigente que tú veías como gamer. Pues a mí Phil Spencer, de los que hay ahora mismo en la terna de cabezas visibles, Jim Ryan, yo creo, o Doug Bowser, yo creo que es el más jugón de los que yo veo, ¿no? Yo lo veo al tío con mucho carisma, muy, muy entrañable, muy de los nuestros. Sí, sí, le falta solamente ponerse a programar, ¿eh? Porque era lo que ya también hacía Iwata para igualarlo. Pues la verdad es que es una noticia que la verdad es que nos hace que podamos respirar un poquito, porque es verdad lo que dice Juanjo, ¿no? Desde febrero llevamos esperando esos gameplays que estaban preparados y no se ha enseñado nada, lo cual me lleva a pensar que, claro, con esto de la nueva generación, posiblemente haya habido un cambio de rumbos dentro del estudio y hayan querido, bueno, también ser un poco más ambiciosos y sacar este juego en la siguiente generación a la vez que en la actual. Y yo creo que la principal noticia buena es que George R.R. Martin ya ha entregado su parte del trabajo. La parte de crear la ambientación, la parte de crear el lore, todo lo de la historia, que parecía una tontería, pero es un gran escritor, pero un escritor extremadamente lento. Su anterior libro, el de Danza de Dragones, tardó 6 años en sacarlo. Pero es que el siguiente ha pasado toda la serie de las 8 temporadas de Juego de Tronos y no ha aparecido, las 7, no me acuerdo cuántas eran, pero lleva 9 años escribiéndolo y ahí sigue, sin fecha de salida. Así que era como para pensar que podía retrasarse indefinidamente. Que ya haya jugado y que haya algo sólido, de verdad que a mí personalmente me tranquiliza muchísimo, porque sé que la historia será muy buena y que las mecánicas también. Y va a ser el primer juego que le tengo, es el primer juego que tengo muchas, muchas ganas de From Software, la verdad. Yo creo que es un juego al que cada uno tiene que hacer lo suyo. O sea, literalmente, ceñirse a George, escribe la historia, ten en cuenta que el juego va a ser más o menos así, luego haz los discos que quieras, como dice Atreides, y luego vosotros, haced el juego, y tú, señor Miyazaki, haz tu magia como lo has hecho en los otros, menos en Dark Souls 2, y se nota que faltaste. Creo que hay que tener eso en cuenta. Ni que uno intente ir por un derrotero que hasta ahora, o bueno, un poco sí, porque mola innovar y estar en un área, tocar un poco un área que no haya sido la tuya, pero no intentes meterte de lleno. Es como, sois los dioses de esto. Es el juego para que lo demostréis. Ahora, también te digo, me extrañaría, es que es lo que habéis dicho, el tema de cada uno ha hecho, George ha hecho la historia y ahora ya está lo suyo. Creo que es así como debería funcionar, porque además este señor tiene muchísimas obligaciones más, al ser el creador de Juego de Tronos, está ocupado, ¿no?, lo siguiente, y es eso, me consta que no escribe tan rápido como el señor de los Pilares de la Tierra, Ken Follett, que escribe más rápido de lo que lee la gente. Este hombre se toma su tiempo. Sí, y es un reto, ¿eh? Yo personalmente creo que no es nada fácil, porque lo que somos la comunidad, bueno, y me incluyo, aunque ahora hay un halo despectivo a la comunidad de los Souls, siempre se habla del elitismo de algunos, pues hay que decir que no todos son elitistas, yo no soy elitista para nada, y me considero comunidad de Dark Souls. Todos tenemos muy dentro interiorizado el hecho de que la historia venga implícita, venga como troceada, que tengas que estar leyendo cosas, es decir, la historia no se te cuenta en Dark Souls, la historia la buscas, y yo supongo que con George R. R. Martin esto cambiará, y la historia será algo escrito de una manera más narrativa, aunque sabemos que es una narrativa muy particular, que es más por personaje que por capítulo, la cronología es diferente, pero el caso es que esa diferencia en la argumentación respecto a los Souls-like de toda la vida es un reto para que a la comunidad de siempre nos gane, ¿no? Ahí vamos a tener todos una manera de, vamos a mirarlo muy por encima, y la realidad es que es posible que no nos enganche, porque va a ser distinto, lógicamente. No te creas, ¿sabes? Yo tengo la idea de que se va a adaptar a esa forma de contar, porque George R. R. Martin, aparte de ser un escritor, durante muchos años ha sido guionista y ha trabajado en películas, ha trabajado en series de televisión y, bueno, salió de ahí asqueado, pero quiero decir, se adaptaba precisamente al medio para el que trabajaba y haciendo las cosas que eran necesarias para contar la historia. Y la forma de los juegos de Dark Souls y demás, llevan esa historia implícita. Lo único que puede ser es que ahora tenga más calidad, sea más completa, tenga más profundidad que la que tenía hasta ahora, pero yo creo que seguirán haciendo de la misma manera. Si no, es que va a perder parte de su esencia. Y yo creo que lo que ha hecho muy bien Miyazaki es coger y decir, bueno, pues si yo he sido capaz de hacer esto y quiero dar un paso más allá, pues vamos a poner ahí que sea muy bueno en lo que es más flojo en los juegos, o lo que siempre se ha criticado más, porque sí. Yo realmente lo que he jugado tampoco puedo juzgar. Entonces, a mí me parece que sí, que continuará por ese mismo camino, pero que un poquito de suerte que sea todavía mejor. Claro, yo valoro muchísimo la narrativa ambiental que tienen sus juegos, el diseño de niveles, y lo único es eso, si puede ayudar, ya no en la forma de contarlo, sino el propio contenido que cuenta, el lore en sí, pues mira, para eso están las colaboraciones. Claro, todo esto me hace pensar, antes lo ha dicho Aitor, bueno, ahora que nuevas generaciones, ¿qué va a ocurrir con el proyecto? ¿Cómo habrá afectado la situación sanitaria? Si había cosas planteadas del proyecto que han tenido que rehacer, que han cambiado porque ahora consideran que se puede hacer de otra manera, todo eso nunca lo sabremos, pero parece que el proyecto va para largo, porque si solamente como material visual que tenemos es un teaser, le tiene que quedar, ¿eh? Y bueno, aunque lo que ha dicho Phil Spencer es que ha jugado bastante, y si ha jugado bastante es que hay bastante jugable, entiendo. Bueno, pero una versión alfa que a lo mejor... Recordaos de la coña de Sonic Forces con la demo, no había mucho y yo jugué bastante. Claro, es que es eso. Con eso yo al menos considero que hay parte jugable tal, es que hay otros juegos en los que tú dices, bueno, es que no hay nada para jugar, aunque también entiendo que a esto le quede lo que le tiene que quedar. From Software es un grupo japonés, muy japonés, y los japoneses ya sabemos que trabajan mucho en el estudio, les ha costado más el tema del COVID, yo creo que les ha afectado un poco, porque ellos son muy de trabajar en el sitio, o por lo menos hasta hoy es lo que se nos ha transmitido a todos. Pero bueno, yo con el tema de la narrativa, yo creo que From Software es son arriesgados. Yo creo que Miyazaki, por ejemplo, en Sekiro lo demostró. El juego es bastante distinto a lo anterior y no le tembló el pulso a la hora de hacer un juego que si no se desmarca, porque realmente tiene la esencia, sí que es un juego que ves que es bastante diferente y no le va a doler intentarlo. Y eso también hay que valorarlo, ¿no? Que no se ciña lo que ya sabe que funciona, sino que se arroja y va buscando mejorar la fórmula. Su idea siempre es, yo creo que es perfilar el muñeco para que cada vez quede más bonito. Totalmente de acuerdo. Yo creo que con Sekiro quizás sí que se abrió más a más jugadores, pero no por la dificultad en sí, que sinceramente creo que sigue por donde seguían los otros, sino por la narrativa. No depende de lo que digan los objetos. La historia la vas viviendo tú. Obviamente los objetos también te ayudan, pero tú vas viendo cómo se va desenvolviendo la historia. Hay cosas que no pillas porque son del pasado del protagonista que tú no has visto, como es historia con la mariposa, por ejemplo, etcétera. Correcto. Pero la historia tú la puedes ver. Pilles lo que pilles, de principio a fin, sabes que hay una historia que se te desarrolla en tus ojos y tú eres consciente de ello. Que, por cierto, lo que has dicho de que a empresas japonesas el tema del COVID les ha afectado de manera que no han sabido adaptarse, esto lo llevo escuchando bastante y no estoy... O sea, estoy de acuerdo por lo que se ha dicho, pero aquí tampoco estamos a la vanguardia. Yo me sé de mucha gente que podría trabajar en remoto y sigue yendo a la oficina porque así se lo dicen. Sí, hombre, yo digo, a lo mejor es que son más abiertos y lo han contado los orientales. Podría ser. Y aquí en Occidente no se ha dicho, pero de momento es que, vamos, está comunicado por parte de Capcom, Nintendo sobre todo, que están teniendo problemas y que el COVID le ha afectado a la hora de sus lanzamientos, que van a tener que retrasar muchos. Yo creo que aquí en esta situación, vamos, tengo por seguro de que la impronta de Miyazaki la vamos a ver, la de George R. R. Martin supongo que también, claro, no sé exactamente ese papel de crear el lore, dónde lo veremos, si en la descripción de los objetos, como decís, si va a ser una historia más enigmática como los Dark Souls o mucho más explícita como en un Sekiro, pero de una forma u otra yo creo que vamos a ver el trabajo de ambos fusionado y bastante bien resuelto. Este juego me lleva a pensar el hecho de que Phil Spencer ya lo haya probado, que haya sido en una conferencia de Microsoft donde se vio ese teaser. ¿Creéis que lo tendremos de manera exclusiva, aunque sea temporal, solo en las máquinas de los de Redmond? Sí. Esto lo llevan anunciando ya bastante tiempo como algo que solo se ha visto en conferencias de Xbox. Y yo creo que sí, que mínimamente al principio estará solo en ecosistema Xbox. Eso incluye PC, por supuesto. Claro. Y en Game Pass, que es una locura. Yo lo de Game Pass sigo diciendo que en algún momento dirán que no es rentable porque es imposible. En este juego, recordemos que de Namco, estaba producido por Namco. Así que tengo mi reserva. No, lo del Game Pass, sobre todo, yo creo que no. Sí. Yo creo que es un juego que va a ser multi. Aunque va a estar, como si dijéramos, auspiciado en todos los aspectos por Microsoft en cuanto a que tienen la patente a la hora de mostrar exclusividad. No diría a lo mejor exclusividad de imágenes, digo. A lo mejor hay una exclusividad temporal, pero estoy casi seguro de que este juego se va a jugar en cualquier plataforma. Mira, te lo comparo con Rise of the Tomb Raider. Salió primero en Xbox One, un mes o dos después salió en 360 y un año después salió en PC y Play 4. Creo que podemos ver algo similar, que eso era Square Enix al final. Sí, puede ser. Es bastante posible que si hay algún tipo de exclusividad, yo creo que sea temporal. Pero exclusividad plena, vamos, lo dudo muchísimo a que... vamos, hay que darle mucho dinero a Namco para que Namco acepte eso. Bueno, pues venga, vamos a seguir porque estamos hablando de Phil Spencer y hay una realidad y es que ya están aquí las nuevas consolas de Xbox, Series X, Series S, han llegado a las tiendas de todo el mundo el pasado 10 de noviembre y Microsoft de esta manera da el pistoletazo de salida a una nueva era de consolas. No solamente se queda ahí, sabemos que a nivel de reservas estaba agotadísima, que puede ser un espejismo porque hay pocas unidades, pero la realidad nos la da el propio Phil Spencer, que lo ha confirmado como el mayor estreno de la historia de Xbox. Ha sido a través de Twitter donde el máximo responsable de la marca ha dicho que este lanzamiento de Series X y S ha sido mayor que el de cualquiera de las consolas anteriores hasta la fecha. Eso sí, también ha aclarado, y hay que decirlo todas las veces que sea necesario, que no van a dar datos de venta, ni ahora ni en el futuro. Incluso han llegado a decir, si en el futuro vendiésemos, no sé, más que Play 5, no vamos a cambiar la postura, no vamos a dar datos de venta. Por tanto, no tenemos cifras y lo único que tenemos son las declaraciones del propio Phil Spencer diciendo que al menos él está satisfecho con este estreno. Pues son grandes noticias, ¿no? Yo creo, al final. Lo que queremos es que se vendan Xbox, que se vendan Play, que se vendan Switch, y eso va a repercutir en que, bueno, pues sigan llegando juegos, que las empresas sigan haciendo sus juegos. Y la verdad que muy interesante, ¿no? Que por fin la marca Xbox haya conseguido calar en esos públicos donde parece que históricamente eran de, bueno, o de Sony o de Nintendo, ¿no? Por unas cuestiones u otras, y la verdad que es una grata noticia. Es verdad que quizá, o la percepción que tengo yo, es que en este caso, en el caso de el stock, ¿no? De consolas, quizás en el caso de Xbox sea más holgado, ¿no? Parece ser que los problemas los tiene más bien Sony en este caso. Pero igualmente me parece una gran noticia. Lo único que me resulta un poco curioso es eso último que has comentado, ¿no, Sergio? De no dar datos, ¿no? Que históricamente los habían dado hasta el momento en el que se vio que la generación actual, bueno, pues PlayStation 4 fue imbatible, ¿no? Los números de ventas de One no fueron los esperados y decidieron apoyarse más en los servicios que en la venta de consolas. Aún así, me parece curioso que hagan este movimiento porque lo normal es que empresas de esa envergadura al final, en esas juntas de accionistas, acaben enseñando números. Lo hace Nintendo, lo hace Sony y lo hacen un montón de compañías. Que no den datos al público me parece raro para los inversores, ¿no? Ellos dicen, declaraciones de Phil Spencer cuando le han preguntado, que porque a ellos no les interesa el número de consolas, sino el número de usuarios, ¿vale? Las suscripciones e ingresos. Pero bueno, también puedes dar números igualmente, ¿no? No sé. Ahora mismo tenemos una estimación. Si sabemos el número de usuarios que hay del servicio y ahí dicen que el 70% de las personas que han comprado la consola tienen el Game Pass, pues puedes calcular más o menos, a grosso modo, sabiendo el número de usuarios totales, cuántos tienen la consola, no ahora en inicio, sino en un futuro, ¿no? Se podrá calcular, pero no se va a saber. También hay quien dice que Microsoft se basa o se sustenta en el hecho de que se dejaron de dar la cifra a partir de llegar Phil Spencer y que esto es política de Phil Spencer. No me lo creo. Yo creo que se dejaron de dar la cifra porque estaban peor en ventas que Sony y no querían mostrarlo de una manera tan clara. Y ya pues se va a seguir con esa inercia como una especie de política de empresa. Pero bueno, yo estoy contento con que la máquina venda bien. Creo que, hombre, como ha dicho Aitor, que vendan todas, que vendan muchísimo. Y yo es que pienso que ahora en esta nueva generación cada una se ha sabido diferenciar de las otras y hacen lógico que una persona quiera comprárselas todas. Antiguamente era algo más complicado porque la única diferencia entre máquinas era, aparte de la propia máquina en sí, los poquitos juegos que habían diferentes de una a otra, pero ahora hay motivos para comprarse una Xbox. El servicio, el entorno, el ecosistema de Microsoft, pues es muy atractivo y muy diferenciador respecto a lo que dan las otras, y los exclusivos de Sony pues son muy atractivos y muy suculentos para todo el que quiera jugar unos juegos muy gordos. Por lo tanto, todo el que pueda, no digo todo el que quiera, sino el que pueda, tiene, como si dijéramos, una excusa para tenerlas todas. Antiguamente era glotonería, se podría decir, y ahora hay un motivo real, y es que son consolas diferentes y hay motivos diferentes para tener cada una y te llaman a comprártela. Y lo veo normal que una persona ahora se la quiera comprar las dos, más allá del hecho de ser el coleccionista de máquinas que pasaba antes. Pues yo te diría que justo por la razón que había antes, que era como competir por las exclusividades, era una razón más de peso para escoger una u otra, porque sabías que estaban en el mismo mercado en todos los sentidos, era una consola que hasta en cierto momento tuvo su online, que después, bueno, sí que es verdad que el online de pago en Xbox existió antes que en PlayStation, pero claro, justamente por batallar por exclusivas era como, vale, son los mismos conceptos. Hay que estudiar bien cuál coger. Ahora es más fácil escoger, yo creo, porque claro, es como, tío, vale. A eso me refiero. Y ahora sí que quieres tener las dos. Antes era más como, me lo tengo que pensar. Quieres el Game Pass, porque el Game Pass es la mega clave de todo y es la panacea del usuario que le gusta lo de Xbox, pero que tiene ya un PC. Y un PC que a lo mejor no hace falta que sea ni de 1.000, ni de 900 euros, ni de 800. Pero al final están saliendo juegos increíbles, como pueden ser los Ori, o puede ser Hollow Knight, o puede ser incluso un Forza, que es increíble lo bien que lo optimizan, que hay que darle más premios de los que tienen a la gente de Playground, que no es un super PC. Y eso lo puedes compaginar con utilizar el PC para mil cosas más, tener tu Play 5, tener tu Switch si quieres, y tener la Retro Duo si te apetece. O sea, es el mejor momento para tenerlo todo sin necesidad de tener el hardware en sí, porque Microsoft se está viendo tanto que es fantástico. Y sin prisa. Quiero decir que lo bueno que tiene es que tú puedes coger y cambiar de generación cuando te vaya bien económicamente y te apetezca, porque ahora mismo vas a poder jugar prácticamente a todo. Entonces, es una transición muy dulce. Es verdad que lo vas a ver mejor en las nuevas consolas, pero no te vas a perder mientras tanto el juego. Y como además están muchos de los juegos que los compres en una plataforma, vas a poder utilizar en la otra, no te exige el comprártelo como, si tienes más lejos, la generación anterior, que si tú querías coger algunos exclusivos, o lo jugabas en Play o lo jugabas en la One. No había tu tía, no era intercambiable. Sí, y ahora estoy jugando al Sackboy en la 4, y si quiero puedo hacer en el Game Pass y jugar a los juegos de lanzamiento de One X, si hubiera exclusivos ahora de lanzamiento para Series X, perdón, los podría jugar en Game Pass para PC. Es que es realmente fantástico. Eso porque no soy de Demon's Souls, porque si fuerais de Demon's Souls... No, me duele, te lo juro que me duele no poder jugar al Demon's Souls. Es como, si queréis el Horizon para Play 5, os lo regalo con un lacito, pero dadme el Demon's, por favor, aunque sea a 540p, me da igual, yo lo quiero. En fin, de todas formas, a mí me parece que es una noticia fantástica que hayan agotado toda la producción, lo que está muy bien. La de Series S en España todavía se puede comprar, pero yo creo que todavía que no somos el mercado que buscan. Yo creo que está más, como nos dijo un oyente y creo que tiene toda la razón, está más enfocado a otras áreas como puede ser Latinoamérica o así. Aquí todavía se puede comprar, pero la Series X está en todas partes agotadísima. De todas formas, y no es por ser agorero, pero hay algo que me preocupa un poco, y es que aunque han empezado muy bien, yo creo que la campaña publicitaria de Microsoft es casi inexistente y eso puede afectarles de cara al futuro. Quiero decir, mientras yo voy a anuncios de PlayStation 5 durante toda la Champions, que es la competición de fútbol más seguida del mundo, un unboxing con Ibai y Netflix, el nuevo Call of Duty es anunciado por PS5 y además he visto más anuncios de televisión, ¿vale? De Microsoft lo único que he visto ha sido el Assassin's Creed Valhalla anunciado por Xbox, pero no he visto anuncios sobre la consola. Bueno, sobre todo, lo que me preocupa es que no veo anuncios sobre el Game Pass. Es decir, porque nosotros que estamos dentro conocemos lo que es el Game Pass, sabemos lo buenísimo que es, la ventaja que tiene. Pero ¿por qué Microsoft no cuenta lo del Game Pass? Ya, ¿no querrá que más gente conozca el Game Pass? Yo es que tengo un déjà vu porque esto mismo lo hablé la semana pasada. Entonces, quiero avanzar un poco. Yo sí que lo único respecto a ese tema, ya que lo has comentado, Trades, que es verdad, yo tengo la sensación de que esto de todas formas va a cambiar porque uno invierte cuando existe la necesidad. Si te va bien y vendes, ¿por qué vas a meter más publicidad? Es mi forma de verlo. Y aquí en España, particularmente, la división de Microsoft económicamente no genera mucho, por eso no se invierte. Si esto cambia, porque se venden más consolas, cambia el interés del usuario, yo imagino que eso también se va a reflejar de alguna forma. Yo pienso que será por eso también, que la idea es la de coger y esperar también, que ahora han vendido todo, a cuando vuelvan a tener consolas, el dar publicidad para ellas, porque sin embargo PlayStation lo hace de otra manera, pero bueno, son enfoques distintos incluso en la forma de enfocar la publicidad, pero yo creo que será eso, porque si no se pegaría un tiro en el pie, no publicitar lo que más les interesa vender. Claro, pues fíjate que todas las semanas recibimos comentarios de gente que nos dice hay que ver, no tenéis ni idea lo que habéis dicho de Sony, hay que ver, todo lo contrario, cómo odiáis a Microsoft, nos pasa siempre, ¿vale? Es el año en el que ocurren ese tipo de cosas, estamos acostumbrados. Pero si hemos hablado de Xbox, también hay que hablar de un servicio que ya se han encargado de recordarnos por los comentarios, que es, además lo tocamos aquí, que Play 5 va a tener ese PlayStation Plus Collection que ofrece 20 juegos de Play 4, lo más granado que ha tenido la consola, simplemente con tener una suscripción activa en PlayStation Plus. Bueno, es una propuesta pensada para los usuarios de la nueva generación que se compren su Play, que a lo mejor se perdieron esta generación que estamos dejando atrás y ya tienen una forma de estrenarla. Vale, hasta aquí todo claro, pero tiene truco. Apunta, Tony, tú que tienes el Sackboy, por ejemplo, de Play 4, y que también sale en Play 5, pues a lo mejor hay juegos que también te puedes beneficiar, porque esto es una cosa que Sony no ha mencionado y que ahora han descubierto los usuarios, y es que esos juegos de la Plus Collection se pueden jugar también en una Play 4. No hablan... Bueno, voy a explicarlo. No es una cuestión de potencia, sino de tenerlos desbloqueados en tu cuenta. ¿Qué ocurre? Si tú lo canjeas desde una Play 5, como compartes cuenta, en tu vieja Play 4 sí que puedes jugarlos. Bueno, yo creo que queda como anécdota, pero más allá de eso, creo que es importante que quien se vaya a comprar una Play 5 tenga este servicio, que al principio no sabíamos qué era, si una especie, desde mi ignorancia, de Game Pass, no sé qué. No, de momento son estos 20 juegos, muy buenos juegos, hay que decirlo, y que quien tenga una Play 5 o un amigo con la consola, pues fíjate, también se los puede llevar para Play 4. Pero aquí hay cositas que no se han dicho. O sea, esto es solo una pequeña capsulita dentro de la cápsula total. Esto es un paso hacia la reconversión de Play 4, o no reconversión, sino habilitación de Play 4 como máquina para hacer streaming de Play 5. O sea, es un punto de acceso de Play 5. Os habrá parecido, si habéis usado la Play 4 hace poco, el icono de streaming de Play 5, que no sé cómo se llama, pero es lo mismo que cuando tenías la Vita. Remote Play. Remote Play, eso. Entonces, puedes acceder a tu Play 5 desde la 4 a través del Remote Play, con lo cual tu Play 4 es una Play 4 y, pues, si tienes dos teles, pues en la otra tele puedes jugar a la Play 4, pero si tienes la Play 5 en la otra, haces el Remote Play. ¿Está guay? Está bastante guay, la verdad. Yo creo que al final es como, bueno, al final con el Remote Play es verdad que puedes hacer Remote Play y en el menú ir a la PlayStation Collection. De hecho, bueno, sí, PlayStation Collection sin el Remote Play es básicamente para no tener la otra consola encendida, lo entiendo. Pero al final yo creo que es eso, es como tienes la Play 4, te servirá para hacer streaming de la Play 5. Y esto es, pues, otra parte, digamos. Yo lo veo así, vaya. Bueno, realmente el Remote Play es eso, es jugar por streaming a tu consola y esto no. Esto es que tú los juegos los vas a poder jugar, descargar y jugarlo en la máquina. Vale que es otra parte de complemento, pero es más sustancioso lo que hay. La cuestión es el cómo hacerlo, que me parece un poco... Quiero decir, si yo me compro la Play 5 y Sergio quiere jugar a sus juegos en su Play 4, me tendrá que dar a mí su usuario y su clave. Claro. Yo, desde mi consola, reclamar el servicio para él. Que me parece un poco un paso de ¿para qué haces a la comunidad hacer esto? Estar uno dándole la clave al otro, dáselo ya a la gente, ¿sabes? Porque al final lo va a poder disfrutar, ¿no? Dentro de lo guay que es que lo den, ¿no? Que me parece genial. Y quiero decir, juégatela ya del todo y márcate un fíjate lo que os damos, chavales. Que me parece mucho más lógico. Sí, sí. Yo creo que al no estar pensado, ni siquiera se ha dado esa facilidad al usuario, ¿no? Se ha descubierto así porque sí, y realmente Sony nunca ha dado la esperanza ni la intención de que esto pudiese suceder. Al final, yo esto lo veo como una anécdota, porque el que tenga una PlayStation 5, los juegos de esta colección los va a jugar en la Play 5, no en la Play 4, para los verá mejor en su máquina nueva. No, pero está bien. Si tú, por ejemplo, tienes una casa de vacaciones o algo así, te puedes llevar allí la Play 4 y la dejas allí. Cuando llegas tienes todos esos juegos disponibles. Eso y sí. En tu casa tienes la Play 5. No, es, como es un añadido más, pues está bien. Es una pequeña cosa, pero que te ayuda a tenerlos. Y yo creo que realmente, como tú dices, no está muy pensado, sino que más que nada es algo que técnicamente es así. Es decir, tú tienes en tu cuenta juegos de PlayStation 4 que están deshabilitados y entonces cuando entras con la Play 5 los tienes y cuando entras con la Play 4, como es la misma cuenta, también los tienes. Supongo que irán por ahí los tiros. Pues sí. Bueno, pues vamos a cerrar el bloque de actualidad con un dato también positivo. Aquí hablamos siempre de cifras, de historias, pero bueno, dentro de todo eso, de lanzamientos que han ido muy bien en un año muy complicado como el que estamos. Es el caso, por ejemplo, de Assassin's Creed Valhalla, que ha sido todo un éxito según Ubisoft. No tenemos, como digo, esos números, las cifras concretas, pero sí que la compañía se ha encargado de decir que este nuevo título ha registrado de momento el doble de usuarios activos que en el lanzamiento de Assassin's Creed Odyssey. A mí esto me parece llamativo porque Ubisoft tenía varios lanzamientos este año en el horizonte que ha ido repartiendo como mejor ha podido, todavía le queda alguno. Pero es que veníamos de un Watch Dogs Legend que yo no sé si habéis estado pendientes un poco de la cobertura que ha recibido en prensa, del apoyo de la comunidad, porque había con mucho interés, mucha atención, se lanza el juego y de repente silencio absoluto. Te metes en Metacritic y está lapidado por la parte de los usuarios, que sé que no hay que tomarlo como referencia, pero no sé si habéis seguido un poco la pista, ese rastro, y que menos mal que este Assassin's Creed parece que está gustando a la comunidad. Sí, yo creo que ha sido contraproducente el tener el lanzamiento de estos dos juegos en apenas 2-3 semanas, creo que han sido. Normalmente o históricamente estábamos acostumbrados a que tanto Watch Dogs como Assassin's Creed fuesen dos IPs que se iban como intercalando, ¿no? Un año tocaba una, un año tocaba otra. Claro, no sé si por la situación de la pandemia o ya lo tenían planeado. Bueno, no lo tenían planeado. Ahora que me estoy acordando, Watch Dogs Legion tuvo un retraso. O sea, iba a ser lanzado antes, ¿no? Al igual que ese Rainbow Six Quarantine, que también se retrasó, y el Gotham Monster, cuando se llamaba así. Entonces, creo que ha salido mal parado y es un efecto colateral de tener dos juegos que... Es verdad que son bastante distintos, pero digamos que, o podríamos decir que Watch Dogs es un poco la semilla, es el germen, la germinación de un Assassin's Creed, ¿no? Como lo fue también Prince of Persia de este último. En mi caso particular, es verdad, no le he seguido mucho la pista al caso de Watch Dogs Legion, y la verdad es que ha pasado bastante inadvertido. Y por otro lado, me alegro bastante, ¿no?, de que Assassin's Creed Valhalla haya tenido ese éxito, ¿no? Porque al final es una IP que hasta hace unos años tenía un poco de cansancio, ¿no?, la fórmula, y a raíz de ese Origins, el que hicieron el parón, la verdad es que se ha revitalizado. Y había cierta duda, ¿no?, de otro un tercer año repitiendo fórmula. Sí. Veremos si se cansan de los macarrones con tomate recalentados, ¿no?, otra vez, como con Far Cry. Parece que no es así, en cierta parte me alegro bastante, y no lo he probado, pero tengo muchas ganas de ver esas novedades que incluye la entrega. Y aquí yo creo que tenemos que decir una cosa buena de Ubi, se le podría criticar mucho, pero que saben que cuando sale una nueva consola ellos tienen que estar ahí con sus IPs y tienen que ponerse, lo han hecho siempre y este año no ha sido una excepción. De hecho, yo creo que muchas de las ventas yo entiendo que habrá sido en la Series X o Series S, porque claro, no hay juegos de salida de la propia Microsoft, y esto es un triple A, y es tal vez el triple A más gordo que sale con la consola de salida, así que ahí habrá rascado ventas de decir, ¿con qué juego estreno la nueva generación con mi nueva consola? Con Assassin's Creed Valhalla. Y por ahí bien, eso no lo ha tenido Watch Dogs, ¿por qué? Porque salió antes y tuvo la crítica que tuvo, parece ser que el juego no entró todo lo bien que se debería, y eso que se prometía de la singularidad a la hora de jugar con cada uno del tipo de personajes parece ser que no era tal, se vendió la moto, yo creo que va un poco por ahí los tiros, pero ¿qué queréis que os diga? Yo aquí a Ubi le lo mismo que hemos dicho antes de que los estudios japoneses, alguna con esto del COVID se les nota que han sufrido, yo creo que aquí Ubisoft ha sabido capear entre comillas el temporal y ha sabido traer el día de salida una gran IP. Y veremos a ver lo que vende en Play, que también yo creo que ahí tendrá mercado. Sí, bueno, mientras estabais hablando, estaba mirando un poco el caso de Watch Dogs Legion, lo que ha dicho la crítica. Por ejemplo, el titular que da Paula García en Eurogamer, que dice, un juego con muchas ideas que falla a la hora de desarrollar prácticamente todas ellas. Es que esto es muy fuerte. Luego profundizas y habla de cómo esa cuestión política que se veía ya en el tráiler, que parecía que, bueno, iba a tener una implicación, un mensaje social, se ha quedado en nada y que a nivel de ideas pues propone mucho y desarrolla poco. Y con Assassin's Creed, de momento, al que le gusta la fórmula parece que le ha encantado, pero es eso, yo creo que Ubisoft está en un punto conformista y es verdad, hay que valorar que salga una nueva consola y esté allí apoyando, pero también quiero ver, o quiero que sirva de excusa como justificación, que una nueva generación implique nuevas formas de trabajar o nuevo arriesgo creativo. Y yo, y esto es muy personal, con Ubisoft es que no lo veo por ninguna parte. Todo es un amasijo de cosas que ya han funcionado. Y ya está. Yo creo que no se esfuerza en lo más mínimo en dar un mensaje con sus juegos. Y lo peor de todo, disfrazan a los juegos de una pátina de mensaje, como por ejemplo Watch Dogs, y aquí no se ve. Eso es cierto, Ubisoft siempre habla eso de que respeta todas las ideas, de que lo que intenta es no fastidiar a nadie, cuente lo que cuente, que no le vengan luego críticas por un lado o por otro por haber tomado una postura, eso sí que es cierto, pero también es verdad que, y claro, tomar posturas con juegos de hace varios siglos pues no es muy, muy peligroso, en cambio con Watch Dogs Legion sí que tenían ahí un momento dado para poner un punto de vista político que han tenido mucho cuidado en quitarse y lo han puesto a caldo, pero con Assassin's Creed Valhalla es que también ha pasado una cosa, y es que Assassin's Creed es una franquicia súper potente. El día del lanzamiento era el mismo día que salió la Series X y la Series S. Y en el telediario lo que destacaron no fue que empezaba nueva generación, que ni lo mencionaron. Lo que destacaron fue que salía ese día Assassin's Creed Valhalla. O sea, que claro, la importancia que tiene es tremenda. Es una gran superproducción. Es cuando sale en el cine, yo qué sé, una película de Star Wars, por ejemplo. Sí, sí, pues la misma relevancia le han dado, ya te digo, en las noticias que... Pero ha salido mejor, no fastidiemos. ¿El qué? ¿El qué? Ha salido mejor el Valhalla que la última de Star Wars. Bueno, no he jugado a Valhalla. Yo no juego, pero... Bueno, pues... Al final es una buena analogía, porque es cómo sale un juego o una gran IP sin querer arriesgarse en absoluto en el tema argumental. Es que... pero Valhalla tiene una cosa, y es que sí que va evolucionando. Es verdad que no va a revolucionar nada, pero sí que evoluciona con respecto a la anterior, a Odyssey, que a su vez evolucionó con respecto a Origins. Es decir, un poco lo que tú estabas diciendo antes con los juegos de From Software, están haciendo con esta trilogía de juegos, el coger e ir haciendo el muñeco cada vez mejor y puliéndolo y adaptando lo que es el argumento y lo que es la ambientación a mecánicas jugables. Es decir, ahora metemos otras cosas como pueden ser lo de los asedios, lo de controlar terrenos, todo eso, que tenga más sentido. Quitamos las misiones secundarias porque no tiene ningún sentido que unos invasores le encarguen que vaya de recadero a no sé dónde. Es decir, no es un salto porque Ubisoft no te va a pegar un salto, pero sí que va intentando mejorar, creo yo. Y pero además, que te lo vas a comprar, el trade. Y ya, hasta que te lo vas a comprar. Se ha notado, ¿no? Sí, se ha notado. No, yo igual, ¿eh? Vale, igual. Vale, yo vale. Yo porque estoy, sí. Digo una cosa, ya está. Yo porque estoy, el Odyssey me duró muchas horas e incluso lo jugué al año siguiente de que saliese porque me jugué todos los DLCs. Con lo cual, yo ahora me quiero desmarcar un poquito de lo que es esta evolución, porque al final es una evolución y tiene una pintaza brutal. Y por eso lo que me pillaré es el Immortals, porque es algo más tranquilito, muy bonito, vale. Puedes planear, a mí me encantó la demo, y además con mucho humor, que es lo que en esta época nos hace falta. Lo que pasa es que, claro, me estás dando la razón. Si me dices, no, yo me encanta Assassin's Creed, así que me voy a comprar otro juego de Ubisoft. No. Como si todo tuviese el mismo molde, pues te digo, pues vale. No, el que pasa es que este juego, y se notó mucho en la demo que jugué, es de los creadores del Odyssey. El equipo encargado de Odyssey ha creado este. El del Valhalla, no sé quién lo habrá creado, pero es una evolución de Odyssey. Y a mí si me das un Odyssey, por al final la ambientación es muy similar, y tiene humor y tiene cositas que me gustaron mucho en la demo, que ya creo que hablé de ello aquí, vamos, para mí es lo siguiente que quiero jugar, porque tampoco quiero meterme ahora en un juego enormísimo como será el Valhalla. No porque sea igual, sino porque es muy grande. Eso digo, que de 70 horas por lo bajo. Es que sí, hay que planteárselo. Pues me preocupa mucho, Tony, que te quieras meter con el Immortals, porque no quería ni acercarme a él, pero seguro que te gusta y nos convence, ya verás. Bueno, pues lo veremos, lo veremos. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Me estáis invitando a que lo diga. Así que vamos a dejarlo en este punto de actualidad y seguimos. En el Batallón Pluto nos interesan las obras y sus autores. Entender esos mecanismos que han llevado a los juegos a ser lo que son, poder desentrañar sus procesos creativos y, en definitiva, acercarnos a las historias que hay detrás, porque eso es una cosa muy valiosa. Y es por eso que cuando supimos que una buena amiga estaba trabajando en un proyecto de investigación, de documentación sobre uno de los estudios de videojuegos más importantes de la historia, ojo lo que estamos diciendo, pues claro, lógicamente teníamos que contactar con ella. Y fruto de todo ese trabajo se ha volcado en un libro que se llama Rockstar, la estrella de los videojuegos, editado por Dolmen y que va a salir a la venta el próximo 19 de noviembre. Así que me parecía la mejor oportunidad, el marco perfecto para poder aquí hablar con su autora y a quien estoy ya segurísimo que todos conocéis de sobra en esta casa, porque me refiero a Sofía Francisco, bienvenida. Muchas gracias, Sergio. La verdad que con presentaciones así da gusto y con esta musiquita de fondo de Rita Redemption, así que muchas ganas de hablar del libro, la verdad. Qué raro tenerte ahora como al otro lado, tenerte enfrente, ¿no? Para hacer preguntas y todo eso. Pero a mí me encanta. Realmente esta es mi primera entrevista relacionada con el libro. Ha salido ahí alguna noticia en plan en Vandal, que ahí hablaron un poquito de la promoción del libro, pero sí que me encanta de verdad estar aquí entre amigos y, joder, la mejor manera de estrenarme en esto es con vosotros. Sí que ha sido como un secreto a voces, porque entre nosotros ya llevábamos meses sabiendo de la gestación de la idea, pero es cierto que habrá quien no lo sepa y de repente se encuentra, bueno, Sofía va a editar un libro enfocado en Rockstar, en toda la producción. Cuéntanos cómo surge la idea, el germen de todo esto. El germen es tan fácil como que estaba jugando al GTA San Andreas, el port que hay en PS4, ¿no? Digamos, era un juego que tenía muy pendiente de hacía mucho tiempo, lo típico que cuando juegas de adolescente pero no vuelves a retomarlo, y a raíz de ahí empecé a jugar también a GTA 4 porque salió un lanzamiento en Steam donde ya la versión antigua, que a veces tenía incompatibilidades, pues digamos que la volvieron a relanzar en marzo de 2020, justo en el confinamiento. Y dije, mira, este es mi videojuego favorito, GTA 4, desde siempre, ¿por qué no hacer un libro sobre Rockstar, ¿no? Y se lo comenté a mi pareja en su momento, digo, mira, a mí me apetece hacer un libro sobre Rockstar, él me animó también, y me puse con ello, me puse a sacar información, a sacar fuentes, y a ir poco a poco redactándolo. Hubo un parón, pero luego ya fue cuestión de hablar con Dolmen y enviarles lo primero que tenía, y les moló mucho. O sea que, por lo que comentas, tú te empapas de todo lo que puedes, empiezas a escribir un manuscrito y cuando tienes ya algo, eres tú quien va buscando la editorial, y que si no hubiera sido Dolmen, a lo mejor lo hubieras publicado por otras vías, ¿no? Había una necesidad de sacarlo. Sí, yo la verdad que había tenido experiencia con la autopublicación, con el de la Disonancia y el de los Walking Simulators, pero luego también he tenido experiencia con una editorial que ya estuve con Rama, editorial que es el que hice la gamificación en la empresa, ¿no? Que al final es un tema más desvinculado de los videojuegos. Y sí es verdad que con Dolmen tenía toda la experiencia de haber estado en la revista Manual, porque yo ya llevo participando, no sé si es el número 4 y creo que ahora ya van para el 7, 3 o 4 números que llevo participando, y yo les dije, mira, mi currículum es este, participa con vosotros en esto, y confiaron como en mi palabra por el tema precisamente de no solamente el capítulo que les envié, sino también todo lo que ya llevaba con el tema de la revista. Bueno, nos has contado, y creo que es maravilloso porque muchas veces parece que los proyectos surgen del aire, de una cosa que no se sabe muy bien, y en tu caso fue jugando a ese GTA San Andreas. Claro, yo te iba a preguntar cuál es tu conexión con el estudio, pero parece que siempre ha estado ahí de una manera u otra, ¿no? Sí, de hecho en mi habitación tengo un póster de Bonnie McFarlane, que es como un NPC de Red Dead Redemption, el primero, el de 2010, y es un póster que lo tengo puesto en la puerta desde hace 10 años porque refleja un poco pues la persona que quiero ser, que es una mujer empoderada y fuerte, y no sé, como que al jugar con juegos de Rockstar, siempre, a pesar de, bueno, que todavía no tiene la mejor representación femenina dentro de esos videojuegos, siempre me he sentido como muy empoderada y con historias que realmente me fascinaban, ¿no? Porque combinan al final lo mejor, por ejemplo, el cine de Tarantino, lo mejor también del tema del sueño americano, hablar del presente, y con GTA San Andreas, pues la verdad que me enamoré de nuevo de sus juegos. También tenía el Red Dead Redemption 2, ¿no? Que también lo jugué en esa época, que me lo habían regalado. Entonces ya fue como el culmen, digo, tengo que sacar algo de esto porque es que no se había hecho ningún libro sobre el tema, al menos en español. O sea, hay un par de libros. Está el de David Kastner, que es el libro que es un periodista americano que estuvo dentro del estudio, y ahí sí que tenía, este señor sí que tenía una vinculación muy estrecha con los desarrolladores y está muy bien. Luego Game Press lo ha puesto en julio, es otra editorial aquí de española, lo ha hecho también la traducción al español oficial. Y luego tenemos ahí como un ensayo del 2006 que es como The Meaning of the Culture of GTA y tal, que es algo un poquito más liviano y que no consideraría tanto como un libro, sino como una recopilación de ensayos de gente pues que jugó a los juegos en su día, pero claro, al ser 2006 no llega a todo lo que se ha visto después de Rockstar. Claro, y además durante estos meses ya has comentado algunos ejemplos de bibliografía que hay por ahí dispersa, pero tú te empapas, te pones a escribir, a diseñar todo lo que tiene que ver con Rockstar, y yo me pregunto, ahora que el libro va a estar en la calle después de este proceso, ¿ha cambiado tu forma de pensar en estos juegos después de indagar sobre ellos? ¿Sigues pensando lo mismo sobre esas obras o ya no? La verdad que sí que pienso un poco lo mismo, porque ya les tenía como muy idealizados, ¿no? En plan de que son juegos que me gustan mucho, pero a eso le he añadido muchas anécdotas personales, que por ejemplo cuando estaba haciendo directo sobre GTA V, por ejemplo, hace poco, era como que sabía un poco los tejemanejes, ¿no? De cómo fue el desarrollo, de las polémicas que hubo en su día al sacar el juego, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que se llama que sale en un capítulo que se llama By the Book, la misión, perdón, y esa misión va de tortura, ¿no? De que Trevor tiene que torturar a un hombre, y hubo mucha polémica al respecto porque, claro, en Estados Unidos pues se veía mal, sobre todo desde la guerra de Irak, con toda la polémica que hubo con las torturas ahí. Entonces es como que era innecesario y es una misión que tienes que pasar sí o sí para poder pasar la historia principal del juego. Con lo cual es obligatoria y no sé, como que hablaban de esa polémica de que mientras estás con Trevor haciendo esa tortura, Michael está con el coche hablando por teléfono como si nada pasara y yo creo que al final te empapas un poco de las polémicas de cada juego y lo ves mejor, ¿no? Claro, de hecho, bueno, es un libro enfocado a Rockstar, pero bueno, hacer un libro sobre una compañía tan prolífica con tanto detrás... ¿Qué deberíamos esperar encontrar en ese libro? Si es información de cada juego, si te has enfocado en otro aspecto, ¿cómo se ha hecho? Sí, yo creo que se puede estructurar en dos partes, ¿no? La primera parte es una parte introductoria, hablo del estudio, de los estudios diversos que hay en Rockstar, para que así la persona cuando vaya leyendo más adelante pues pueda saber que Rockstar San Diego hace una cosa, Rockstar North hace otra, Rockstar Games en sí es como digamos la distribuidora general de todo, ¿no? Entonces ahí al principio tengo que dar una introducción un poquito más pesada, ¿no? También hablo de la historia, ¿no? De cómo se creó este estudio. Y también lo que hago también hablar del Rockstar del siglo XXI, un poco de cómo se inician y cómo se van haciendo cada vez más populares, ¿no? Por eso todo desde la salida de GTA 3 y GTA Vice City, que es cuando, y bueno, San Andreas ya les populariza de la hostia, pero digamos ahí empiezan poquito a poco. Y luego la segunda parte es la parte ya más densa, ¿no? Porque es la parte donde hablo de cada juego en concreto para que nadie espere otra cosa. Aunque se habla livianamente sobre Bully o L.A. Noire o Max Payne, lo que sobre todo se van a encontrar es todos los GTAs, y luego se encuentran Red Dead Redemption y Red Dead Redemption 2, que son los juegos que para mi gusto eran lo más interesante de Rockstar. Bueno, muy interesante porque claro, fíjate, yo estaba esta semana pensando de cara a la entrevista, todo lo que tiene que ver con Rockstar, y vivimos en un mundo donde se publican muchísimos juegos, pero sin embargo hay un lanzamiento de Rockstar y se convierte en un fenómeno social. Con GTA V, yo que acababa de llegar a Madrid, tengo muy viva la imagen de la Gran Vía con un cartel gigante. Yo que sé, aquí, por ejemplo, en el programa lo decimos, cada mes está entre lo más vendido. ¿Por qué tiene esa capacidad de atracción? ¿Qué tienen los juegos de Rockstar que no lo tienen otros? Yo creo que lo principal es la libertad que proporciona el jugador. Yo creo que ahora sí que puede quedarse algo más limitada porque ya tenemos... grandes ejemplos, otros juegos de mundo abierto, pues por ejemplo The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es una pasada, ¿no? En cuanto a cómo ese mundo te atrapa, pero tenemos muchos sandbox, ¿no? Pero digamos que el sandbox primero que todos yo creo que experimentamos como público general fueron los GTAs, y el simple hecho de poder entrar en las tiendas de las ciudades, poder hacer lo que te da la gana en el estilo de que puedes conducir, ir por los semáforos yendo como súper bien, o puedes optar por atropellar a toda la gente y tal, o sea, es que realmente... En ese aspecto, yo creo que como que los jugadores despertamos un poco a raíz de empezar a jugar a GTA, porque era algo tan grande y tan inmerso que no nos lo esperábamos dentro de una consola, ¿no? GTA San Andreas en PlayStation 2 parece magia negra, ¿sabes? En plan, no parece que todo ese mundo pueda caber dentro de esa consola en ese año justo. También es verdad que el tiempo pasa, pero para según qué cosas no, porque todos los juegos que estamos mencionando han ido acompañados de cierta polémica, que si no era porque salía sexo, era por el bullying, era por el maltrato animal, por el crunch. ¿Ha sido algo casual o en cierta forma le ha venido bien como una especie de marketing a su favor? Yo creo que aquí hay un poco de las dos cosas, ¿no? Porque... los principios era como que había un publicista, ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si era Max Clifford, pero era un publicista que estaba todo el rato enfocado a hacer lo que ahora mismo llamamos las fake news, ¿no? Pero en esa época no se llamaba fake news. Y empezaban, no sé, por ejemplo, a repartir pastillas en un E3, en plan como con el símbolo de Rockstar y la gente se pensaba que era una fiesta. No sé, como que siempre querían ellos montarla de alguna manera. Llegó un punto que los juegos eran de por sí tan polémicos que no necesitaron de esa publicidad externa, ¿no? Pero fue un impacto porque eran juegos muy violentos, enfocados para gente muy joven también, y eso para mucha parte de la sociedad, y yo creo que aquí hablaré por todos, ¿no? Nuestra familia, sobre todo, pues bueno, nuestras madres, ¿no? Normalmente, que nos pudieran ver jugando a este tipo de juegos, podrían decir, madre mía, este juego no le viene nada bien a mi hijo o a mi hija, ¿no? Sobre todo cuando tiene 14, 15 años, porque como tú dices, hay temas como, por ejemplo, la prostitución, ¿no? Para un niño de 8 o 9 años no va a saber lo que significa la prostitución, no va a saber lo que significa violencia de género, no va a saber, o sea, muchas cosas que a lo mejor si las bebe de mala manera, sin moderación, puede generar un impacto malo para ese niño, ¿no? Entonces yo creo que por eso precisamente hay que seguir las normas de la clasificación por edades, ¿no? Que ellos siempre se han enfrentado a muchos padres y a muchas cosas, pero también decían, oye, es que nuestro juego está puesto para mayores de 15 o para mayores de 18 o tal. Entonces realmente la responsabilidad recae en vosotros padres que compráis estos juegos. No podéis tampoco echarnos la culpa, porque ellos lo que, sobre todo la mentalidad que tenían era, nosotros queremos hacer juegos maduros. Estaban hartos ya de juegos de dragones y mazmorras, de fantasía, de no sé qué. Entonces ellos querían hacer algo realista, algo adulto, algo violento. Y a veces sin querer, y claro, a veces sin querer, lo malo de todo esto es que a veces lo adulto se simplifica simplemente en violencia y en sexo, y hay muchas más cosas adultas, hay el trabajo, hay responsabilidades familiares, hay muchas cosas que creo que todavía falta por representar, por ejemplo, aquí en Rockstar, pero que poco a poco en misiones pequeñitas y tal también vas observando que sutilmente va mejorando la cosa también en ese aspecto. Has mencionado la figura de las madres, y es verdad que fue un punto de inflexión porque se asociaba a los videojuegos a, bueno, las maquinitas, lo infantil, lo tenemos entretenido jugando, yo qué sé, al Mario de turno. Y al menos desde mi punto de vista, que compartimos generación, Sofía, era también en parte lo fascinante, era lo prohibido, ¿no? Era una cosa a la que podíamos tener acceso, pero que teníamos que hacerlo de aquella manera y que no nos viese nadie, porque era como lo gamberro, lo que no teníamos que hacer. Sí, sí. Es que, a ver, al final la adolescencia es un proceso de rebeldía. Entonces, si justo te dicen que no hagas algo, vas y lo vas a hacer, ¿no? Es un poco la psicología inversa. Yo era una persona que estudiaba mucho, entonces para mis padres no les resultaba ningún problema porque nosotras íbamos a, mi hermana y yo, porque además éramos dos niñas, ¿no? Íbamos al videoclub este y nosotras, pues, hombre, yo vivo en el barrio de Vallecas, también quiero ahí como reafirmarlo. Es un barrio que al fin y al cabo nosotras nos hemos criado ya desde una perspectiva de no dejar que los estereotipos sobre a ti te conviene, por ejemplo, imagínate, cuidar niños pequeños, no sé, juguetes para niñas, etc. Nosotros nunca vimos como un problema el que nos gustara GTA o que nos gustara juegos más adultos, más violentos, y en el videoclub flipaban, ¿no? Porque te vendían esto, te alquilaban un GTA Vice City o te alquilaban GTA 3 o lo que sea. Y nosotros lo jugábamos y decíamos que nos flipa este juego, ¿no? Pero es verdad que nuestros padres eran conscientes de que no nos iban a provocar un impacto malo, sino al contrario, en plan, también nos entretenían y estábamos juntas jugándolos. Entonces, para mí por eso es muy importante Rockstar, porque lo tengo muy enfocado a esa parte de la niñez o adolescencia con mi hermana Alicia, claro. Y hay una legión de fans, y se sabe porque al final se publica un nuevo juego de Rockstar y hay una confianza ciega en el proyecto. Puede tener retrasos, lo que sea, pero el que va a acudir a la tienda sabe que lo que se está llevando es un producto que efectivamente aparece el nombre de Rockstar con todo lo que eso conlleva. Después de esta investigación que has hecho sobre la propia historia del estudio, ¿hay un sello de autor? Sé que esto está muy mal, siempre hablamos de Fumito Ueda, Kojima, y realmente un juego es obra de un equipo, no de una sola persona. Pero si entendemos como sello de autor un estilo propio muy marcado, ¿eso existe en los juegos de Rockstar? Sí, por supuesto. Yo creo que hay un personaje principal más secundario dentro de la historia de Rockstar, porque siempre hablamos de Sam y Dan Houser, porque al final son dos hermanos y son los que han llevado todo esto de Rockstar a otro nivel. Pero para mí me gusta mucho, por ejemplo, Leslie Benzies también, que fue otra persona que ya no forma parte, igual que Dan Houser, tampoco forma parte ya de Rockstar, que también ayudó un poco a evolucionar el género, ¿no? Y la fórmula. Y sobre todo el que más me gusta de todos es Aaron Garwood, ¿no? Que Aaron Garwood no se habla tanto de él, pero es el que ha hecho todo el diseño visual del juego. Ha hecho esas letras, esas tipografías, los ambientes. Ese ha sido el que ha estado haciendo investigaciones en las ciudades principales donde se han basado, en plan Nueva York, Miami cuando ha sido GTA Vice City, o Los Ángeles cuando ha sido GTA V, GTA San Andreas, y ha visto como el potencial de esas ciudades y cómo pueden representarlas gráficamente y visualmente dentro de los videojuegos. Y creo que es un tío que yo me ha sorprendido a bien, porque al estudiarle digo, es que es una pena que no lo hayamos tenido más en referencia o más en el titular, ¿no? Cuando se han hablado de estos juegos. Claro, están saliendo nombres que yo muchos no conozco porque no me he empapado, todavía no tengo el libro, pero no sé si desde que se fragua el estudio y comienza a evolucionar, entran en los años 2000, ¿ha habido una gran fuga de talentos o sigue siendo el mismo núcleo dentro de la propia compañía? No, la verdad que la historia de Rockstar da mucha pena leerla porque al final... se empezó como con mucha ilusión, ¿no? Porque al final eran dos hermanos. Sam era el hermano que era más el ejecutivo, el que sabía más de negocios, el que se va primero a Nueva York, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo de personas que vivían antes en Escocia, ¿no? Que al final son de otro país y se meten emigran a Estados Unidos, y el primero que emigra es Sam, ¿no? Sam tiene una perspectiva ya de negocio, empieza a moverse, ¿no? En el tema de BMG, etc., que ya había ahí como una filial que querían hacer de videojuegos y todo eso, y con la ayuda de DMA Design, que es los primeros estudios de desarrollo, pues al final logran estos primeros juegos de Rockstar, ¿no? Los primeros GTAs. Luego viene Dan, que Dan es el otro hermano, es el hermano que nos ha ayudado, digamos, en los juegos a la narrativa, a que era un hombre que estaba licenciado en el tema de la literatura, muy, muy, muy culto, ¿sabes? Entonces, este hombre es el que ha hecho los diálogos, los guiones, junto a Leslie Benzies muchas veces. Y claro, poco a poco ese núcleo se ha ido difuminando porque ha habido muchas tensiones internas. Hay historias que vais a ver dentro del libro de gente, pues, no sé, por ejemplo, esto de la banda de los jefes de ¿cómo decirlo?, de los jerseys de Kashmir, ¿no? Que eran como que había unos miembros del equipo que tenían esos jerseys, otros no. Había algunos que tenían anillos, otros no. Es como que dentro del propio grupo era como que había ciertas diferencias y como que se hacían distinciones un poco a veces infantiles, para mi gusto, cuando yo lo leí desde fuera, pero que se comprenden desde el contexto de que esta gente en esa época tenían sus 20, 30 años y como que se dividieron muy rápidamente y que al final ha quedado en simplemente Sam Hauser. O sea, de los 4 o 5 personas así que había siempre alrededor de los juegos, siempre al final ha quedado Sam, y Dan no está, Leslie no está, Aaron Garbus sí estaría, claro, porque es un director artístico y tal, y parece ser que yo creo que él se mantendría, pero sí, sobre todo ha sorprendido mucho el abandono de Dan Hauser, porque ha sido este mismo año, y viene a raíz un poco también de toda la polémica del crunch hace un par de años. Se tomó un año sabático y después de ese año sabático ha decidido también retirarse de Rockstar en este principio de 2020. Eso es muy significativo. Por lo que estás contando, esas historias que dejas entrever que estarán en el libro, desde luego nos vamos a llevar una sorpresa, porque habrá muchas personas, yo me incluyo, que parece o creemos conocer lo que hay dentro de Rockstar, y al hilo de lo que estás diciendo está claro que hay mucho más que solamente la punta del iceberg. En cuanto al propio libro, a Rockstar, la estrella de los videojuegos, sabemos que se publica a través de la editorial Dolmen, lo has comentado. ¿Cómo ha sido el trato, la forma de plantear el proyecto? No sé si has tenido más o menos libertad, si había una serie de esqueleto a seguir, o cómo ha sido. Pues mira, la verdad que han sido magníficos, sobre todo Darío y Vicente, que son las personas que me han llevado más el tema, bueno, como jefes míos, ¿no? Digamos, sobre todo Darío, con el que he tenido el contacto de hablar con él. Hablé una vez, he hablado un par de veces con él por llamada nada más, porque ha sido todo tan fluido por correo electrónico y tal, que no hemos necesitado esa necesidad de todo el rato llamar y tal. Él me dijo, oye, ¿tú qué vas a hacer en plan dentro del libro, ¿no? Y yo dije, bueno, pues yo dentro del libro voy a hacer estos capítulos y tal. Había un capítulo en concreto muy enfocado al crunch que yo decidí bajarlo un poco, ¿sabes? También porque tampoco me apetecía que el libro se basara todo el rato en el crunch, porque es una parte de todos los años pequeña al final, a pesar de que tenga mucha incidencia, mucha intensidad y la gente lo odie mucho, porque es normal que odiemos que a la gente pueda tener esas condiciones laborales. Es verdad que yo bajé y dije, mira, lo del crunch lo vamos a bajar un poco, vamos a subir más en esto, y la verdad que ha sido todo muy fluido. Luego he tenido a Juanfran, que ha sido el chico que ha llevado todo el tema visual de la portada, de la maquetación por dentro, que lo ha hecho todo genial. La verdad, yo cuando empecé a ver las primeras páginas, pues yo me emocioné, la verdad. Yo cuando vi la portada dije, Dios mío, esto es un puto sueño, o sea, era tal como lo había visto yo en mi cabeza. Y luego, bueno, pues tenía también ahora a Neus, ¿no?, que me lleva la comunicación y me habla de las promociones, de cómo tenemos que llevar todo el tema del libro. Entonces, la verdad que son 3 o 4 personas ahí, un núcleo fuerte, y el corrector también, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero también ha sido una persona también que he estado trabajando con él todo el mes de septiembre, octubre, para que el libro esté lo mejor posible, vaya. Vamos, que has estado bien acogida, que es de lo que se trata. Sí, sí. Pues Sofía, si no te lo pregunto, es que reviento. Por favor, ¿a quién se le ocurrió el juego de palabras? O sea, lo de la estrella de los videojuegos, necesito saberlo. Yo. Yo misma. Madre mía. Yo misma. Porque, a ver, el tema de la R con la estrella, que es tan simbólica en el juego, en todos los juegos, y que lo vemos el logotipo, ¿no? Y que lo he tenido tan presente, porque lo he tenido como póster enfrente de mi casa, en la puerta de mi habitación. Al final decía, digo, Rockstar al final es la estrella, ¿no? Al final es el estudio que más conocemos todos como jugadores. Ya podemos ser de Nintendo, de Microsoft, de Play, pero realmente esto es son juegos multiplataforma y todos conocemos a Rockstar, y Rockstar son los número uno, por más que nos duelan a mucha gente que puede ser que digan, oye, pues a mí no me gustan por esto, por lo otro, porque son aburridos, porque no sé qué. Yo he oído muchas cosas en plan críticas en contra de este tipo de juegos, pero en realidad da igual las críticas, los números hablan, el impacto que han generado todos estos juegos habla. Y cuando vi lo de la estrella dije, ya está, o sea, se va a llamar así. Y sobre todo quería que hubiera la palabra videojuego dentro del título, porque al final pues se puede confundir, hay gente que a lo mejor no entiende qué es Rockstar, pueden pensar que es un libro sobre Rockstar de los años 70, en plan o el tema de Post Malone, sí, por ejemplo. Sí, exacto, y sobre todo que Rockstar también ellos como estudio se lo pusieron precisamente por ese amor que tenían a la música y a los Rockstar antiguos, digamos, hablamos de Mick Jagger o David Bowie, uh-huh, o tal, que era como, ellos eran sus ídolos, ellos querían ser Rockstars también. De hecho, ellos se sintieron al principio un poco como diciendo, joder, la gente va a pensar que somos unos flipados, ¿no? Porque lo mismo no llegamos a ningún lado y llamarnos ya así Rockstar, pero es también parte de su esencia. Al final son personas que se pueden considerar por fuera, a lo mejor, pues egocentristas, narcisistas o flipados o tal, pero en realidad han lo que han dicho lo han hecho, ¿sabes? En plan, han conseguido que los juegos que han hecho estén bien y sean la hostia y tal. O sea, no han ido de palabra y los juegos luego no han acompañado, sino que realmente lo han conseguido y por eso precisamente se merecen ese nombre. Y lo que ocurre también con Rockstar es que no es un estudio que haya cerrado, cuya historia, el último capítulo ya está escrito, sino que se sigue labrando semana a semana nuevos proyectos. La semana pasada además nos estuviste contando por encima el tema del libro y da la sensación de que se han quedado cosas fuera. Quedaría para una segunda parte o una edición revisada, ¿no? Podría ser, sí, sobre todo porque me ha faltado un poquito esos juegos que no he podido avanzar tanto, ¿no? En plan de Bully o de Max Payne, etc. Y sobre todo, a ver, yo creo que sería muy en un futuro, ¿sabes? En plan, porque necesitamos ahora saber también qué va a ocurrir con GTA 6, si se va a ver un GTA 6 o no, que si se va a continuar Red Dead Redemption o no, que si van a hacer juegos, no sé, imagínate, que se meten más a hacer juegos pequeñitos o juegos de servicio, no sé, cosas que ahora mismo no podría saber porque estamos todavía como en continuo movimiento, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que hubiera una segunda parte, pero sí es verdad que este está muy, muy, muy, muy completo y la gente no va a pensar, ¡buah, aquí faltan cosas! No, no, al contrario, está todo como muy, o sea, es muy gordo el libro, o sea, 200 páginas. Es verdad que había muchísimas más, pero como que con la maquetación y tal se queda en esas 200 y yo creo que se va a quedar la gente a gusto, creo yo, con lo que he sacado. Uh-huh. Y sobre la maquetación, la línea editorial, entiendo que al final pues no aparece, pero yo sé, me consta que estaba muy preocupada de decir, oye, que hay mucha bibliografía detrás, que quien quiera, sí, que me la pida porque realmente la tengo, ¿no? Exacto, es que a ver, eran tantas fuentes, porque eran 1000 fuentes distintas, o sea, 1000 páginas web. Sí. Bueno, no, o sea, en cuanto al tema de los libros, sí es verdad que hay que decir, pero frente a este, como cualquier otro libro que he hecho antes de videojuegos, al final tenemos que tirar mucho de internet. No hay muchos libros sobre videojuegos, o sea, nosotros no podemos, los autores de libros de videojuegos, no podemos tirar de otros libros de videojuegos porque todavía no hay tantos, y sobre todo un tema tan específico no lo hay. Entonces tienes que tirar mucho de páginas web, de foros, de cosas que a lo mejor hay gente que va a pensar, pues no está suficientemente contrastado, pues no está. Yo entiendo que todo haya estado literalmente contrastado y bien, y por supuesto que nadie piense que haya cosas que no saben de dónde salen y tal, porque es que todo lo tengo como literalmente cada párrafo del libro sé de dónde sale y tal. Sobre todo he tenido que hacer una traducción bestial de inglés a español, porque luego toda esta información no está en español, o sea, la gente lo va a ver, claro, en español, pero todo estaba en inglés, gracias a Dios que he podido formarme en traducción profesional inglés-español y he podido aplicar esos conocimientos precisamente a estos libros de videojuegos o a lo que me venga más adelante, porque el inglés es que es fundamental y yo diría que si quieres ser autor de un libro de videojuegos tienes que tener un nivel de inglés bastante alto para que puedas comprender toda la información que viene de otros sitios y poder implementarla en tu libro, ¿no? Al final. Totalmente. Tenemos que ir concluyendo, pero sí que me gustaría, estás hablando de quien quiera ser un autor de videojuegos, tú ya llevas varios libros a tus espaldas, y yo no sé, ¿cómo te has sentido? Porque al menos a mí psicológicamente sí que me produce cierto desgaste, ya que son meses donde depositas todas tus energías en algo, que es que al principio no existe, es un archivo de texto en un ordenador. Cuando lo acabaste, ¿cómo fue tu sensación? Buah, pues de alegría, total, de alegría, pero porque estaba, mira, pues estaba viendo un directo de Ibai y lo último que me faltaba ya poner en el libro eran las cosas de las fuentes de abajo y tal, y cuando terminé de poner la última fuente fue una sensación de completarlo ya todo y decir, joder, ya lo he conseguido, lo he terminado. Fueron muchos meses, han sido meses muy duros, muy malos, un verano bastante chungo. Entonces la verdad que a mí me ha ayudado mucho pues para seguir día a día teniendo un objetivo presente diariamente, y la verdad que a mí me ha encantado. O sea, entiendo lo que comentas del desgaste, pero a mí me encanta el proceso, me encanta el mogollón, el ver que me queda mucho por subrayar, me queda mucho por entender todavía y aprender, y al final siempre te queda como un regustillo de ay Dios, ya lo terminé, ¿y ahora qué? ¿No? Y es como, a ver, ya estoy pensando ahí qué otro libro podría hacer, porque es como que quiero hacer más libros, o sea, eso sí es verdad. Qué bueno, pues que esa pasión no se pierda. Sofía, por concluir, ¿cuál es tu juego favorito de Rockstar? Hombre, GTA 4. GTA 4, de hecho, el inicio del libro está agradecido a mi hermana Alicia, que es la persona con la que he estado mano a mano jugando a GTA 4 sobre todo, y la frase que pongo al principio es, lo hemos conseguido, hemos ganado, que es la última frase que sale en GTA 4. Me hubiera gustado haber metido la de esto es de lo que van los sueños, ¿no? Es this is what the dreams are made of, ¿no? Algo así que dice al final Niko Bellic con el fundido en negro. Pero es que yo creo que es el mejor juego, porque realmente yo, a cualquier persona que vea Rockstar desde una perspectiva un poco mala y tal, yo le diría que se jugara este, porque va a haber un Rockstar muy adulto. Es un juego que choca a día de hoy en el 2020, y hablé de esto en un podcast con Víctor Martínez de Anahit, que también le flipaba GTA 4, y hablamos un poco de él, y la verdad que es que a día de hoy me parece que sigue siendo una obra maestra, y para mí no va a haber ningún videojuego que me mejore GTA 4. Incluso muchas obras de Rockstar se pueden revisitar, siguen funcionando, más allá del tema técnico, sin ir más lejos, el propio GTA San Andreas, que tengo en mente el meme, ¿no? El ah shit, here we go again, pues sería otra gran frase para meter en el libro. La verdad que sí, en plan, en el siguiente lo podemos poner. En plan, el segundo libro, si hay un segundo libro de Rockstar, te aseguro que lo primero que pongo es el Oh Shit, Here We Go Again. Perfecto, bueno, pues Sofía, espero que te hayas pasado bien, y sobre todo que el público lo sepa, Rockstar, la estrella de los videojuegos, libro que sale el 19 de noviembre, publicado por Dolmen Editorial. Y nada, nosotros vamos a una pequeña pausa musical y continuamos aquí en el Batallón Pluto. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso con esta que estamos jugando, cargado de novedades y de juegos que a lo mejor teníamos ahí en el tintero, y es la oportunidad pues de poder hablar sobre ello, de nuestras sensaciones, impresiones sobre esos títulos que hemos jugado y a ver qué nos han parecido. No es un análisis, son nuestras opiniones. Aitor, hace mucho que yo no te escucho hacer una que estamos jugando, así que muchas ganas de saber qué nos traes. Pues has dado en el clavo con el tema de juegos que teníamos en el tintero. No para jugar, sino para hablar de ellos, porque voy a traeros hoy un juego que es Captain Tsubasa, del que, bueno, ya jugué hace bastante tiempo y lo tenía ahí en reserva, decir, bueno, a ver si algún día os hablo de él, ¿no? No sé si alguno de vosotros lo tiene en alguna plataforma, o soy el único. No. Porque sé que había cierto interés de jugarlo, por lo menos. Sí, interés. Hay interés, pero nada, mi hermano lo tiene y ha dicho cosas que yo creo que dirás tú también, porque veo que es la Andorinha general, pero no lo he jugado. ¿En Switch también lo tiene tu hermano? No, él es pecero, muy pecero, del estilo que se ha pasado en mes y medio el Divinity 2 en 115 horas. Dios. ¿Y tú, Atreides, qué decías? No, decía eso, que me interesa, como decía Tony, sí que me apetece, pero no he tenido oportunidad, tiempo, al final ganas, críticas un poco así que a ver si me convences ahora o lo contrario. Pues bueno, yo lo pillé en Switch básicamente por el tema, bueno, lo primero porque estaba rebajado y lo segundo por el tema de, bueno, al ser una consola portátil, pues se hace, ¿no?, a, bueno, un Joy-Con cada uno, nos echamos un partido y tal. Además, como aquí tenemos la familia del Switch Online, pues quieras que no, alguna puede caer, ¿no? Y bueno, básicamente es un juego que es bastante distinto a lo que podría ser un FIFA o un Pro Evolution Soccer. No tiene la intención de parecerse, es muchísimo, pero muchísimo más arcade que cualquiera de estas dos propuestas. Y básicamente el juego cuenta con dos campañas, bueno, es una campaña dividida en dos episodios que nos cuentan, pues, la trayectoria de Oliver Atom, aquí en España, aunque en el juego usan sus nombres originales, los japoneses. Y ¿no? Es solo de España. Claro. Lo bueno es solo de España. De hecho, yo he tenido muchísimo, pero muchísimo lío con ciertos personajes, porque, bueno, Captain Tsubasa, pues vale, lo reconoces fácilmente con Oliver Atom, pero claro, que si Benji Price, el portero Wagner, ¿no?, o Wagner, creo que se llamaba, Wagner. Mark Lenders, ¿no?, al final ves sus nombres en japonés, te chirría un poco, ¿no?, pero bueno, al final, los más importantes, por así decirlo, pues bueno, te acabas haciendo un poco a ellos, ¿no? Como digo, el modo historia trae dos episodios, uno en el que controlamos al equipo de Oliver Atom, ¿no? Bueno, digamos que es un torneo que se hace en la escuela secundaria, ¿no?, con los chavales, y pues básicamente es un torneo entre los equipos, pues eso, de Japón, ¿no? Tenemos el New Team, ¿no?, que en este juego se llama Nankatsu, el original. Por otro lado tenemos el Toho, que es el Tofu, en el anime en español. Ahí es el equipo de Mark Lenders. Y la verdad que pues es una campaña realmente cortita, ¿no? Porque son una serie de partidos y ya está, pero donde el juego incide muchísimo, demasiado diría yo, hasta el hartazgo quizá, y yo creo que es uno de los puntos más cuestionables, a mí es el que menos me gusta, es en el tema lo que pasa entre partidos, ¿no? Y es que hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo diálogo, pero a rebosar. Dan una brasa enorme los personajes entre partidos. Ya sabéis, creo que se rigen mucho por, no sé si recordáis, esos capítulos de Dragon Ball que se tiraban media hora, un personaje mirándose uno contra el otro, recordando lo que pasó en el anterior, y parece que de 20 minutos de episodio solo merecen la pena 5 y el resto es paja. Sí. Pues aquí me pasa un poco parecido con los modos, con el modo campaña, que cuando quieres llegar al partido en sí, ya estás un poco exhausto de tanto diálogo. Yo recomiendo a todo el mundo que si tampoco tal, que pase los diálogos directamente, porque de verdad que no aportan demasiado quizá, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en el último año de estudios de Oliver en la escuela y se celebra el torneo final, ¿no? Y bueno, es una serie de partidos, como digo, entre los distintos colegios de Japón. Y bueno, cuando te coronas o no campeón de ese torneo, tenemos también el otro modo historia en el que tú mismo te haces un personaje, te personalizas dentro del juego y bueno, pues te invitan a formar parte de la selección de Japón rumbo al mundial que se celebra en Estados Unidos, donde vas a competir pues con otras nacionalidades, ¿no? Tenemos Argentina, Brasil, Alemania, que Brasil y Alemania suelen ser como los cocos, ¿no? De esa competición. Y la verdad es que está muy chulo. Entrando ya en materia, en lo que es el gameplay como tal, como digo, es muy arcade. Digamos que el juego se basa sobre todo mucho en cómo gestionas la estamina de los jugadores, porque a medida que, bueno, vas corriendo, vas haciendo diversas fintas, ¿no? Para cuando estás recorriendo el campo, para esquivar a los defensas, vas gastando estamina, tienes que hacer encadenamientos a veces de fintas entre jugadores para llegar hasta el área, y cuando llegas a ese momento puedes hacer un remate espectacular, ya os lo digo, las escenas, las animaciones sobre el campo son una auténtica locura, pero vamos, una cosa brutal, y sabes perfectamente que estás en un anime, porque, claro, los cracks de cada equipo, ¿no? Oliver Atom, Mark Lenders, tal, claro, meten unos chutes que son una auténtica bestialidad. Algunos incluso meten al portero dentro de la red, ¿no? Dentro de la portería, de lo potentes que son, ¿no? O desinflan el balón. La verdad es que es una pasada, ¿no? Ver esos bloqueos de los porteros, tal. Benji Price es Dios, ya os lo voy diciendo. O sea, cualquier tiro que hagáis desde fuera del área lo va a parar y casi no se le va bajando la barra de estamina, porque, como digo, la estamina es muy importante, sobre todo para los porteros. Cuanto mayor tenga, mayor bloqueadas van a hacer, y realmente los goles se van a producir cuando la estamina de los porteros, después de muchos tiros, les baje bastante, o si es un super crack, hagas un tiro de la leche, y ahí sí que sí, si el portero es relativamente malo, vas a marcar igualmente. Entonces, bueno, ya digo, es un juego para no tomarse tampoco demasiado en serio, ya digo, sobre todo en el modo campaña, hay veces que la narrativa también tira un poco, se falsea un poco el encuentro, en el sentido de que a lo mejor vas 1-0 ganando legalmente y de repente se corta en mitad del partido el gameplay y aparece una escena y te marcan gol porque sí, porque la narrativa sí lo requiere, ¿no? Que haya un empate. Entonces, bueno, hay que lidiar con esas cosas, pero bueno, si quieres una experiencia más legal, por así decirlo, el juego también cuenta, pues, evidentemente con el modo online, que he dicho, y también con un modo versus contra la máquina, en distintos modos de dificultad, y ahí, pues, suelen ser partidas de unos dos partes de 5 minutos, en el que, bueno, pues te puedes explayar y hacer, por así decirlo, partidos más justos, ¿no? ¿Cómo rinde en Switch? Pues tengo que decir que no va mal, pero tiene algunas cosas que la verdad que me rascan un poco. Por ejemplo, el tema de la no sé si tratarlo como iluminación o como, en general, el color del juego, los colores, no me parece que sean nada vivos, nada, no sé, me parecen demasiado apagados. ¿Pero a la paleta, cosa quizá, de la pantalla, no sé? O sea, jugando en dock, jugando en portátil, ¿ves diferencia o es igual? Mayormente lo he jugado en el dock, metido, o sea, en la tele grande. Y ya digo, los colores no me parecen muy vivos, no me parecen, no sé, muy... La paleta quizá no es muy, muy, muy, muy grande, ¿no? Y lo que sé, el césped, ¿no? El color del verde del césped. Luego he visto comparativas con otras plataformas y evidentemente la de Switch rancanea. O luego, por ejemplo, hay algunas cosas que me pasaban sobre todo al principio, luego me dejó de pasar, no entiendo por qué, no sé si alguna actualización o lo que fuera. Pero muchas veces cuando hacías un pase muy largo, ¿no? A lo mejor de un extremo del campo al otro, había como, no sé, la cámara al hacer el seguimiento del balón hacía algo raro, hacía como un efecto de transición de cámara un poco extraño, como que le costaba cambiar de un jugador de una parte del campo a otro. Ya digo, me pasó un par de veces, luego ya dejó de pasarme, pero es verdad que era un poco raro. No, tampoco te rompe la experiencia, no te rompe el partido, pero bueno, son cosas que a lo mejor técnicamente en otras versiones seguramente no te acabes encontrando, ¿no? Y bueno, básicamente eso es un poco las impresiones del juego, ¿no? Creo que es un juego, ya digo, para no tomarse muy en serio, para alguna partida casual de vez en cuando, contra la máquina o controlando cada persona con el Joy-Con un equipo. La lista, como digo, de países tampoco es muy extensa, ya digo, no es un FIFA ni lo pretende. Creo que hay unas 10 u 11 nacionalidades y en equipos de secundaria que también podemos jugar. De hecho, podemos hacer batallas entre un equipo de, yo qué sé, por ejemplo, enfrentarnos con el New Team contra Alemania, ¿vale? Nos vale perfectamente, cosas muy locas. Pues tampoco es muy grande, creo que habrá igual unos 10 colegios. A mí lo que me preocupa, lo que yo observé, era la jugabilidad que tiene. ¿Es tan encorsetada y automática como parece? Porque vale, tiene cada personaje su técnica, la estamina, pero ¿permite hacer estrategias? Cuando juegas en multijugador al final siempre es o te toca a ti o me toca a mí, no sé si es complejo o no. Yo no lo he visto tan complejo, sí. Es diría que tira más por el encorsetamiento. Es verdad que al final, pues, cada personaje pues tiene sus técnicas, ¿no? Como tú dices, y luego también tienes un aspecto que se llama V-Team o algo así, que es una especie de barra que también se rellena, como una barra de equipo, ¿no? Y cuando la tienes completa, pulsas un botón y es como que la moral del equipo sube un montón y te permite hacer ataques súper a lo bestia, ¿no? Es como si estuviese súper chetado el equipo y tienes, vamos, las posibilidades de marcar gol aumentan muchísimo porque los pases son mucho más certeros, el chut de la pelota es mucho más grande, la potencia es mayor y entonces ahí puedes aprovechar para marcar goles, ¿no? En ese espacio de tiempo que te dura ese estado, ¿no? Pero bueno, como digo, quizá es un juego que podría aspirar a más. Yo le quitaría sobre todo eso. Muchísimos diálogos me sobran. Y bueno, en general la historia tampoco es muy muy larga. Juntando quizá los dos episodios de la campaña, te puede estar durando, con todos los diálogos comiéndotelos, unas 20 horas quizá. Bueno, ¿y los servidores del multi van bien en Switch? ¿Cuesta en contrapartida? Pues claro, yo te estoy hablando que esto lo jugué, pues no lo jugué de salida, pues lo jugué más o menos mediados, finales de septiembre, o sea, el juego todavía estaba reciente. Y no me costó mucho encontrar partida en el multijugador. Claro, yo creo que a día de hoy quizá mucha gente ya lo haya abandonado, ¿no? A lo mejor por ser la novedad, la gente, ya sabes, entra a probar los juegos multi y tal, pero quizá con el paso del tiempo la pérdida de jugadores, la hemorragia haya sido bastante grande. No, hace bastante que no entro, de hecho, y no te sabría decir, pero pondría la mano en el fuego que actualmente va a costar más encontrar partida que en esos momentos. Bueno, pues fantástico, está bien saberlo. Es un juego que aquí algunos sí que teníamos, le seguíamos la pista, pero bueno, al final luego los lanzamientos son los que son, el tiempo es el que es y el dinero es el dinero. Entonces, bueno, si no cae antes, caerá después. De hecho, yo traigo hoy un juego bastante especial. Ha habido mucha sorna, mucha crítica, y es que en el evento de presentación de Play 5 se enseñaron juegos muy top y había uno muy curioso, muy simpático, que se llamaba Booksnax. bueno, todo el mundo jiji, jaja, hay que ver gráficamente qué mal se ve, no entiendo el concepto, porque eran como criaturas que se comían a otras y se transformaban en lo que se comían. Bueno, yo estaba detrás de este juego, se publicó el otro día, lo he estado jugando en PC, hice la preserva porque te daban el 15% de descuento. Bueno, he estado jugando. Y hay que decir que este juego ya de por sí hay que darle un punto en este análisis imaginario e hipotético que yo no voy a hacer, porque el protagonista es periodista. Y nada más que por eso ya merece un punto más en la nota. Entonces, bueno, por explicar un poco el lore, de qué va exactamente. Resulta que nosotros encarnamos a un periodista que trabaja para un periódico y su jefa es un poco como en Spider-Man, que le dice: quiero fotos de Spider-Man. Pues igual, quiero una gran historia para poder poner en el periódico. Y entonces la historia al que vamos persiguiendo para hacer el reportaje es una tal Isaberta, que llegó a una isla, la colonizó y descubrió en esa isla estas criaturas que se llaman meriensectos, mitad merienda, mitad insectos. Y entonces vamos, directamente nos embarcamos, hacemos un viaje para ir a esa isla y que nos cuente todo eso tan fascinante. Y durante el proceso, en un barco volador en el que estamos montados, hay una figura en el cielo. Quien viese Pokémon en su día, en el opening salía Ho-Ho como una figura legendaria, pues aquí también hay legendarios. De hecho, la conexión con Pokémon luego la voy a rescatar. El caso es que una pizza voladora... Todo lo que voy a decir parece que me he fumado algo, pero tiene sentido en la coherencia de este juego. Una pizza voladora impacta contra el barco y nosotros acabamos en la isla de aquella manera. Una vez llegamos allí, nos damos cuenta de que no es como nos lo habían pintado. La tal Isaberta no aparece, los pueblerinos están dispersos, cada uno tiene sus propias preocupaciones y tenemos que ir empatizando y entrevistando a los NPCs, a los que viven en esa isla, para que nos cuenten qué ha pasado con Isaberta, dónde está. Porque a todo esto, tú vas caminando por la isla, aparecen estos seres que se llaman greluches, que son los colonos de la isla, pero también vemos huesos, huesos como que alguien ha matado a esos greluches. ¿Qué tipo de criatura? Hay un lore ahí como muy oculto. Yo llevo solamente 4 horas y creo que lo fundamental, hablando de este juego, es la parte del gameplay, de las mecánicas, que es lo más atractivo que desde el primer tráiler nos vendieron. Nosotros lo que tenemos que hacer, y rescato lo que decía del paralelismo con Pokémon, es estas criaturas, los meriensectos, hay no sé cuántos habrá, ¿vale? Pero más de 20, más de 30, más de 40 seguro. Tienen forma, por ejemplo, de costillas, de patatas fritas, de palmera de chocolate y le ponen ojos. Es un poco como cuando nosotros hablábamos de Super Mario Bros., de cómo los diseñadores de Nintendo le querían poner ojos hasta las nubes. Pues aquí igual, prácticamente todo tiene ojos y todo es muy cute. Así que nuestro deber es ayudar a estos pueblerinos, que alguno nos pedirá: oye, pues yo quiero que me consigas una costilla andante porque la necesito para que al comérmela yo tenga un brazo con forma de costilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque su subtrama es así. Así que nosotros, que somos periodistas, vamos armados con una trampa y una serie de accesorios para capturar a estas criaturas, que al igual que los Pokémon, nosotros tenemos un dispositivo para analizarlos, porque cada criatura tiene un patrón. Unos solamente van por el cielo, otros odian el ketchup, otros odian el chocolate, otros solamente reaccionan si haces algo concreto. Así que nuestro deber es estudiar a estas criaturas, ver los patrones y, según su comportamiento, tendremos que pensar cómo capturarlos. Al haber tantos merinsectos y de formas tan diferentes, digamos que parte de la gracia es el puzzle de cómo atrapar a cada criatura. A mí personalmente me parece un juego que cuando yo me pongo a jugar me hace sentir bien. Es la sensación, la sinestesia que me transmite. Si hablamos técnicamente, no es que sea pobre, es que parece de... voy a decir una barbaridad, parece de Play 2, ¿vale? Con mejor resolución, evidentemente, pero a nivel de texturas es un desastre. A nivel de rendimiento, jugando en PC todo al máximo, a veces también rankea un poquillo. Tiene tiempos de carga cuando pasamos de una zona a otra, porque es una isla y, como toda isla, han hecho muy bien en crear varios hábitats. Algunos son entornos calurosos, otros acuáticos, y depende incluso de la hora del día y de la localización, te van a salir unos animalillos o te van a salir otros. Pero ya digo, a nivel técnico es un desastre. Estuve jugando el otro día en el canal de Twitch del Batallón. Todo el que entraba me preguntaba, ¿es Play 5? ¿Es Play 5? Y yo, no, no es Play 5. Estoy jugando en PC, por favor. Entonces ya todo el mundo se iba del directo en cuanto yo decía que no era Play 5. Porque claro, el juego no le interesaba lo más mínimo. Lo que le interesaba era saber si eso era la consola. Pues no, no lo era. Pero ya digo, si dejamos a un lado esa mala publicidad, porque yo creo que lo que más ha pesado con este juego es ser un título de lanzamiento de Play 5, porque evidentemente la comparación, el baremo, está ahí. Hemos hablado de Assassin's Creed Valhalla. Me parecería una aberración que alguien quisiera comparar técnicamente un juego como Assassin's Creed Valhalla con un Bugsnax. Pero se hace, porque el que se compra una nueva consola va esperando más partículas, el ray tracing, la iluminación, y eso aquí no lo va a encontrar. Si nos salimos de ahí, a mí me parece un juego muy cándido, con humor, con corazón y creativo, que creo que eso es lo que podemos pedirle a un juego independiente de estas características. Yo me lo estoy pasando muy bien, es muy gracioso, porque además tiene un doblaje al inglés que se nota que ahí es donde se han gastado todo el dinero. Y bueno, pues al que el que le guste todo lo que tiene que ver con los puzzles, con atrapar criaturas, es un juego que está muy bien. Yo tengo un par de preguntas, Sergio, con este juego. Has dicho que el protagonista era periodista, pero también es un poco investigador, ¿no? Por lo que cuentas de esos misterios, ¿no?, que tiene la isla. Claro, es que hay un lore oculto. Es como, no sé, el que haya visto Hora de Aventuras, tú dices, bueno, pues es una serie un poquito loca, pero conecta con nuestra realidad. Porque no voy a hacer spoiler, pero Hora de Aventuras se enmarca temporalmente en un momento en el que los acontecimientos del tiempo actual que estamos viviendo, bueno, pues han sucedido cosas. Pues aquí igual, aquí realmente nosotros llegamos, pero algo ha pasado que nadie nos cuenta. Y de hecho, parte de la misión principal de la quest central es entrevistar a cada NPC que vamos encontrando y digamos que convencerle para que se vaya al pueblo, porque están como dispersos. Algo ha pasado con esta tal Isaberta, no sabemos qué, yo tampoco, porque llevo 3 horas y media, 4 horas, pero que tiene ese componente del lore, que no solamente es ir de un lado para otro consiguiendo criaturas, sino que se han esforzado de darle cierta profundidad a un juego que es eminentemente una locura. O sea, tú ves las líneas de diálogo y dices, esta gente está malita de la cabeza, está cucú, pero bueno, es parte del encanto también. Decir para mí que lo que ha dicho Aitor de que el periodista es un poquito investigador, para mí todos los periodistas tienen una faceta investigadora que aporta muchísimo. Y la pregunta del millón para mí es, ¿Bugsnax o Watam? Pues yo de momento Bugsnax, la verdad. ¡Ojo! Sí. Además es que, claro, no lo he contado, pero a nivel de mecánicas tú tienes como una trampa que despliegas, que además me recuerda, y ojo a la comparación, hoy estoy que me desbordo. Me recuerda a Horizon, porque en Horizon, cuando tú ves a una criatura, si la enfocas, te sale el patrón en el suelo que hace, para poder perseguirlo, para poder... ¿Cierto? Pues aquí ocurre lo mismo. Si tú enfocas a un bicho, te dice qué camino va a tirar. Y tú puedes situar la trampa en un punto, en otro. Luego tienes otros accesorios, una red, puedes tirarles como una bola a distancia. Invita a jugar. Invita a que la misma mecánica que te enseñan al principio, retorcerla. Por ejemplo, tienes por un lado un tirachinas, porque en este juego, por ejemplo, el ketchup o el chocolate se cultiva en los árboles. El bote de ketchup tal cual. Entonces, tú puedes tirar con el tirachinas ketchup a las criaturas, pero también a tus propios objetos, a tu propia trampa, para que se acerquen, por ejemplo, atraídos por el ketchup. A mí me parece ingenioso y original. De una Play 5, ¿no? Porque este juego lo regalan con una Play 5. Sí, pero claro, para... Con el Plus. Claro, con el Plus. Entonces no me voy a gastar 500 euros para jugar a Bugsnax. Prefería gastarme 15 en PC, la verdad. Yo estaba pensando comprármelo antes que Demon's Souls, por lo que como lo estás vendiendo, que sí, me estoy quedando muerto. Juegazo de la vida, estoy flipando. Oye, yo aquí hablo, pero la realidad es ver el juego. En nuestro canal de YouTube está el streaming que hice, lo podéis revisionar y que cada uno juzgue. Creo que es un juego que no miente, no engaña, es lo que es. Y juzgarlo por los gráficos, hombre, creo que en este programa en 6 años hemos demostrado que eso es una falacia y un criterio que no lleva a ninguna parte. No, si yo por el gameplay tan profundo que le veo al juego, lo veo algo brutal. Oye, pues fíjate, igual que tú con tu hermano le pudiste introducir en el tema Souls, a lo mejor Bugsnax puede ser tu punto de entrada a Pokémon, ¿eh? Fíjate. Ojo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a poner a jugar y te voy a ir mandando audios cortitos de 7, 10 minutos con mis experiencias. Creo que te gusta. Los mini podcasts de Juanjo. Me parece bien. De verdad, tenéis que jugarlo, el que lo vaya a jugar, con auriculares, porque cada criatura tiene un nombre y es que repiten el nombre. Es como en Pokémon, que Pikachu dice Pikachu, pica, pica. Pues aquí igual. Así que bueno, ahí está. Yo creo que con esto ya es suficiente. Ya hemos hablado bastante de Bugsnax. Podemos cerrar aquí y nada, que vamos entonces ahora sí que sí con la despedida del programa de hoy. Toca decir adiós, así que Tony, nos vemos en el programa para mecenas este jueves. Hombre, ahí toca decir cosas muy interesantes y además se nos verá un poquito cuáles son nuestros colores. Así que cuidadito con eso. Bueno, yo creo que en 6 años ya la gente nos conoce, vamos. Sí, pero al final también la industria ha avanzado tanto para que seamos todos de color un poco arcoíris, pues vamos picando de aquí, de allá, de este, de esta consola, del PC, del MSX, de lo que queramos. Somos negros, ¿no? Porque el negro es la fusión de todos los colores. No, eso es el blanco. El negro ¿blanco? Es... Ah, pues entonces es, lo he dicho al revés. Negro es ningún color y blanco es o exceso de luz sí. O todos los colores combinados. Entonces, ¿qué somos? ¿Blanco? No sé. Somos una escala de grises fantástica, magnífica y preciosa. Venga, me gusta esa respuesta. Pues nada, Aitor, igual que nos vemos. Nos vemos el próximo día y ya será cuando Hyrule Warriors haya aterrizado. Así que vamos a ver si sale medianamente bien el lanzamiento para despedir bien el año. Es verdad, hay que estar ahí pendiente a ver a qué estamos jugando, que vayáis a hacer, los que lo juguéis. ¿A cuántos frames estamos jugando, si llamará la semana que viene? Qué malos sois, por favor. Me gusta. Y nada, Juanjo, que nos despedimos. Nada, nos vamos. Hago un llamamiento de aquí a los oyentes que hayan podido tener experiencia con la nueva generación. A ver si nos ponen en los comentarios o nos mandan audio su pues cómo lo han visto, cómo lo han vivido, cómo están y cómo están viendo esta nueva generación tan accidentada, pero a la vez tan emocionante como siempre que es estrenar maquinita. Uh-huh. Y ver. Eso es. Nos encanta ver fotos de la gente contenta estrenando su consola. Es una sensación muy bonita. Así que, pues eso, que nos manden cosillas y Atreides igual que nos vamos. Pues sí, ya nos vemos para ese programa de para mecenas que, como muy bien decía antes Tony, va a ser interesante ver no por dónde vamos cada uno de consolas, sino qué juegos son los que nos parecen y qué es lo que opinamos de algunos de los más importantes, ¿no? Uh-huh, eso es, que esté todo el mundo pendiente el jueves a lo que vamos a publicar. Y nada, que esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.